de Rensis ayer y hoy, aprendiendo del pasado de Rensis ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, llega grande su punto. Van a cumplir 168 años del paso a la inmortalidad del padre de la patria, sin que los argentinos nos enteremos de un hecho significativo, importante, trascendente, porque la inmortalidad de San Martín no solo está lograda en la historia patria, sino que está reflejada en el mundo entero. Miren, con andar un poco por el mundo, y aquellos que no tienen la suerte de viajar con hurgar y buscarlo, ustedes se pueden enterar que el general San Martín es homenajeado con estatuas en casi todo el mundo trascendente. En la Plaza San Martín de Buenos Aires, por supuesto, que es la capital de nuestro país, en el Central Park de Nueva York, en pleno centro de la ciudad de neoyorquina, en el Museo de Artes Yantai en Beijing, que fue un acuerdo que se hizo hace poco tiempo con el gobierno chino, esto está prácticamente, la estatua ecuestre de San Martín, en un lugar donde se visita habitualmente, que son los jardines del Museo de Arte de Jintai, en Beijing o en Pekín, como quieran llamar ustedes. En Berlín, en Alemania, está presente en la capital alemana, donde se hace referencia en una estatua que está al pie en su espacio con su caballo y tan solo como un sombrero en su mano izquierda. La estatua se llevó a cabo tras una recaudación que hicieron y que realizaron la Asociación Argentino Germana, a quien le interesó que San Martín tuviera su homenaje en Alemania. En Madrid, en España, está en el Parque Oeste, fue inaugurada en mayo de 1961. En Belgrado, en el Square de Londres, la misma ciudad donde vivió unos meses el mismo San Martín, esto es en Belgrado. En Boulogne-sur-Mer, Francia, donde falleció, una de las estatuas más bonitas que existe en el mundo dedicada a San Martín. En Montreal, en Canadá. Bueno, por supuesto en Lima, Perú, que es el país más sanmartiniano, más que nosotros. San Martín no solamente es homenajeado, sino que tiene cientos de monumentos en el Perú. En Viena, en Austria. En Guayaquil, en Ecuador, donde está inmortalizada la reunión con Bolívar. En Washington, en los Estados Unidos, capital, San Martín posee sobre su caballo con el sable, que después lo ganará a Rosas, en un homenaje por las autoridades que se hizo allá. En Bogotá, Colombia, donde San Martín aparece con el ejército de los Andes. En Bruselas, en Bélgica, que es la capital además de la Unión Europea. En el Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile, está a cada lado de la estatua que recuerda las batallas libradas por San Martín, y por supuesto lo tienen O'Higgins. En Río de Janeiro, que está en el Parque Cetangos, que está con la bandera argentina y la de Brasil. En Barcelona, España, San Martín tiene un busto en su homenaje cerca de los jardines de Valcara. En Armenia, también allí se hace homenaje a San Martín, en aquella ciudad de Yerevan, donde armenios hicieron el homenaje al general. En San Fernando Valley, en California, allí se recorre y se recuerda al prócer por su presencia en la liberación de América. En Guatemala se le rinde homenaje a San Martín. En México tiene su estatua en el Distrito Federal. En Asunción, Paraguay, capital del país hermano. En Medellín, en la gran y moderna ciudad de Medellín, es homenajeado a San Martín. En Panamá hay una calle que se llama Vía Argentina, y allí está el ecuestre de San Martín a caballo. O sea que, para no seguir con esto, hay 500 ciudades en el mundo que rinden homenaje al general San Martín. Es decir, que tiene estatuas en esos lugares, aparte que lo nombran, en Cine, en Montevideo, en Trujillo, en Santa Bárbara, en Sevilla, en fin, en una enorme, 500 ciudades. Pero resulta que en la Argentina, en la democracia fraudulenta, no solamente se les ocurre no hacer homenaje el día de su paso a la inmortalidad, sino que cambiar la fecha por una ley. El Congreso de la Nación Argentina, aunque usted no lo crea, aprobó la ley 24.445, que fue promulgada por el presidente Menem el 11 de enero de 1995, donde aparecían feriados movibles. Entre los feriados movibles, la fecha de fallecimiento del general Belgrano y del general San Martín. Si usted puede aceptar y creer esto, que los diputados de la Nación Argentina y los senadores de la Nación Argentina hayan votado que los próceres nacionales se mueren cuando ellos quieren y no el día que se murieron, es porque entonces el país va perdiendo cada una de sus referencias históricas, así como hace muy poco tiempo, sin que la prensa lo haya comentado, salió un billete de 50 pesos donde desapareció el gaucho Rivero, el forjador de la lucha contra los ingleses en Malvinas, y es reemplazado por el cóndor andino en la nueva misión que hace la Casa de la Moneda, cómo reemplazaron a los próceres, cómo buscaron la manera de que desapareciera Juan Manuel de Rosas del billete de 20 pesos, o Belgrano, o San Martín. Y estas cosas no ocurren por casualidad, no existe la casualidad. Estas cosas ocurren cuando se borra la memoria histórica de un pueblo y un montón de señores que cobran sueldo pero que ni se molestan en leer los proyectos con tal de hacer oficialismo se cuente en cualquier gobierno y en cualquier turno, levantan la mano, aunque sea democracia fraudulenta, de querer cambiar la fecha del paso a la inmortalidad de cualquiera de los prohombres de la patria. Y si usted no entiende estas cosas, si no se puede compenetrar profundamente en lo que estamos hablando, no va a poder terminar de entender por qué San Martín se fue a morir en el exterior, por qué Rosas murió en el exterior y por qué Perón, que fue el único de los tres que pudo regresar, se quedó en la Argentina. Y además, miren si son insólitas las cosas. Menem saca la ley, o sea, acepta lo que propone el Congreso de la Nación y la promulga, y fue él el que repatrió los restos de Rosa. Pero a su vez, al hacer movible la fecha del paso a la historia de San Martín, es traerle confusión a generaciones posteriores. ¿Y sabe por qué se hace esto? Por la mezquindad de la economía, que tanto en el 90 como ahora, y como en el gobierno anterior y como en los otros gobiernos, creen que para favorecer el turismo hay que correr las fechas sin respetar de qué se trata, y por eso este año, aunque usted no lo crea, tenemos tres feriados puentes. En un país que necesita trabajar, tenemos 10 fines de semana feriados, 16 feriados en total. Pero resulta que se les ocurre mover la fecha del Padre de la Patria. ¿Usted cree que es casualidad? No, no es casualidad. Esto arrancó en su momento con un proyecto escondido, como pasa en cada una de las cosas que ocurren cuando le hacen creer a usted que vamos a representar a nuestra fauna en los billetes, pero lo que no le están diciendo es que sacan a los próceres de los billetes. Porque no quieren que esté Evita, porque no quieren que esté Rosa, porque no quieren que esté San Martín, porque no quieren que esté Belgrano. A lo mejor querrán poner a Bartolomé Mitre y no se animan. Miren, solamente la historia la escriben los que ganan. Y cuando se producen estas batallas culturales, donde le quitan los sentidos de nación a un país, cuando le rompen los símbolos, van dando lentamente los pasos para la dependencia. Hoy podríamos hablar de la actualidad, y sin embargo preferimos hablar de la historia. ¿Saben por qué? Porque no existe mejor actualidad que la historia de negar al padre fundador. Cuando usted niega a los prohombres de la patria, cuando reduce a Belgrano, cuando niega a San Martín, cuando los hace morir el día que se les ocurre a los que hacen turismo, entonces el país atraviesa la crisis de identidad. Ningún niño sabrá por qué creerá que el lunes, se fijará alguna vez en el almanaque, no, San Martín no murió el 17 de agosto, murió el 20 y algo, porque yo me acuerdo que en el colegio el 20 y algo hacíamos la fiesta y era el feriado. Es de una increíble e inaceptable imprudencia histórica lo que han hecho con la fecha del paso a la inmortalidad del padre de la patria. Gloria y honor a San Martín, más allá de aquellos que creen que la patria es una semana larga de turismo. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Para un granadero es un honor formar parte de este regimiento, porque hablar de los granaderos es hablar de San Martín. Esta población, creada por los jesuitas, se llama Yapeyú y está ubicada en la provincia de Corrientes. Este lugar fue el blanco de los portugueses. Para controlar esta situación, fue designado como gobernador el capitán Juan de San Martín, oficial español que estaba acompañado por su esposa, Gregoria Matorras, que vivía dedicada a la crianza de sus 5 hijos, el menor de los cuales era José Francisco, nacido allí el 25 de febrero de 1778. Terminado su trabajo en Yapeyú, toda la familia San Martín embarcó rumbo a España. La niñez de José Francisco estuvo marcada por la figura militar del padre y los valores de su madre. España ingresó al Seminario de Nobles de Madrid y luego se incorporó como cadete del Regimiento de Infantería de Murcia. Durante más de 20 años, San Martín luchó con franceses, ingleses y portugueses. San Martín ve cómo España comienza una etapa de cambios políticos. Hasta él han llegado desde Buenos Aires las noticias del triunfo de los criollos frente a las invasiones inglesas. Es así como tomó la decisión de dejar la tierra de sus padres para salvar a las jóvenes naciones de América y hacerlas independientes. Hechos los trámites pertinentes, José de San Martín dejó para siempre la tierra de sus padres y comenzó la epopeya sanmartiniana. En marzo de 1812 llega a Buenos Aires la fragata inglesa que trae noticias de la situación por la que pasa España. En ella volvía el teniente coronel José Francisco de San Martín. El 16 de marzo de 1812, el primer triunvirato le reconoce el grado de teniente coronel de caballería y crea el primer escuadrón de granaderos a caballo. La casa de la familia Escalada, que era un centro de patriotas de la Revolución, le abrió sus puertas. Allí conoció a quien sería su esposa. Remedios tenía 14 años, y el teniente coronel de caballería don José de San Martín, 33, cuando se enamoraron. Al mando del regimiento de granaderos, emprendió su lucha con la victoria en el combate de San Lorenzo. Más tarde fue nombrado jefe del ejército del norte, en reemplazo del general Belgrano. San Martín había pedido la gobernación de Cuyo para organizar un pequeño ejército con el cual pasar a Chile y, después de libertar este país, continuar al Perú, centro de la resistencia española. Fueron decisivos los trabajos realizados por San Martín allí, en particular en Mendoza, donde residió. San Martín desempeñó todas las funciones de gobierno y demostró ser previsor, disciplinado y apasionado por la libertad. Instalados en su hogar, Remedios era el centro de la sociedad mendocina. Fue ella quien organizó la donación de joyas para el servicio a la patria y con sus nuevas amigas, una de las que bordó la bandera de los Andes. El hogar de San Martín se instaló en una modesta casa. Allí nació, en agosto de 1816, su única hija, Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada, a la que cariñosamente le decían Merceditas. El ejército de los Andes se instaló en el campamento militar del Plumerillo y en enero de 1817 iniciaron el cruce de la cordillera. Ya en Chile, derrotaron a los realistas en la batalla de Chacabuco y así así entraron victoriosos en Santiago. Culminada la campaña de Chile, San Martín se apresuró a viajar de nuevo a Buenos Aires. Era necesario acelerar la formación de la escuadra naval para hacer posible la expedición a Lima, que requería urgente financiación. San Martín expuso concretamente sus demandas y convenció a todos, así que recomenzó la minuciosa tarea de la empresa peruana. En agosto de 1820, zarpó la expedición al Perú. Llegó con sus tropas a Lima y proclamó su independencia. Por ese entonces, San Martín decidió ir a entrevistarse con Bolívar, uno de los principales líderes de los movimientos independentistas a lo largo de toda América Latina, en Guayaquil. Frente al libertador, Bolívar se adelantó unos pasos y extendiéndole el saludo dijo: "Al fin se cumplieron mis deseos de conocer y estrechar la mano del renombrado general San Martín". San Martín se retira voluntariamente del escenario de sus triunfos. Aquella misma noche se embarcó en el puerto de Ancón rumbo a Chile. Así regresaba a la patria, cruzando por última vez la cordillera de los Andes. El regreso iniciaba el camino del renunciamiento que él había elegido. Remedios de Escalada de San Martín falleció el 3 de agosto de 1823. San Martín se encontraba en Mendoza. Luego de la muerte de Remedios, en 1824, padre e hija se embarcan con rumbo a Europa. En 1829 regresó San Martín al puerto de Buenos Aires, pero al enterarse de la lucha interna decidió no desembarcar. Escribe su último testamento, donde lega su sable a Juan Manuel de Rosas y también manifiesta su voluntad de que su corazón descanse en Buenos Aires. En marzo de 1848, al estallar la revolución en París, se traslada con su familia a la ciudad costera de Boulogne-sur-Mer. Dos años después, y a la edad de 72 años, fallece. El 17 de agosto de 1850, murió un americano que había tenido por único afán el de luchar por la libertad y la independencia de los pueblos. Todos sus trabajos estuvieron siempre guiados por el deber y por un irrevocable espíritu americanista. Fue aclamado por multitudes, llegó a la cima del poder y abdicó para dejar a la voluntad de los pueblos la elección de sus gobiernos. Coincidió con los ideales de mayo de 1810. Formuló un voto solemne y lo cumplió hasta el fin. Jamás derramó sangre de compatriotas y solo empuñó su sable para luchar contra los enemigos de la independencia sudamericana. Tuvo una total coherencia entre su vida pública y privada, definida por su patriotismo, humildad, responsabilidad y capacidad en el desempeño de sus funciones. El presidente Nicolás Avellaneda, en 1880, gestionó el traslado de sus restos al mausoleo de la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires, donde los granaderos todos los días realizan la guardia de honor. Al más grande de la patria, San Martín el general. Con su lucha y su coraje, él nos dio la libertad. Su visión fue siempre grande por su América natal. Franco fue valiente cuando en África peleó. Y en 1808 venció el mismo Napoleón. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad. Sos el padre de la patria, mi teniente general. ¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hace sentir? ¿Qué tiene que cuando canto mi corazón apura el latir? Al evocar aquel valiente, San Martín el general, el gran héroe que con su lucha nos diera la libertad. ¿Qué tiene la chacarera que también me hace decir que allá en 1814 en Ciudadela formó un fortín para entrenar a sus soldados y al enemigo vencer, forjando así nuestra patria y las cadenas romper? Tu vida entregaste toda por un noble y gran ideal. Hiciste libre a la América con tu genialidad militar. Fueron siempre los mediocres los que envidiaron tu accionar. Los traidores y los cobardes te persiguieron hasta el final. Por eso cuando me acuerdo del teniente coronel, el orgullo inunda mi alma. Mi admiración no tiene fin, porque conozco toda tu vida, José Francisco de San Martín. El combate de San Lorenzo fue el comienzo de tu acción. Luego cruzaste los Andes para seguir con tu misión. Ganaste allá en Chacabuco, también venciste en Maipú, liberaste el pueblo Chile y también todo el Perú. Sean eternos los laureles para el grande general, toda América le debe la gloriosa libertad. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad. Sos el padre de la patria, mi teniente general. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. 6 de la mañana, 29 minutos. 12 grados, 9 la temperatura. ¿Qué decís, Diego? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Bien, preocupado. Porque cuando veo que se esconden las fechas, que no tenemos ni siquiera memoria para las cuestiones fundacionales, vemos cómo se va licuando el ser nacional, cómo se va metiendo todo el tiempo algo para que los argentinos perdamos absolutamente la pista de quiénes somos, ¿no? Sí, nos han borrado totalmente nuestra historia, nos las han cambiado, nos les cambian las fechas, de esa manera los chicos no tienen sentido de la nacionalidad, no saben cuál es el día real de los próceres, porque los confunden. Sí, claro. Y además, les cuentan la historia del Villiquen todavía en la actualidad, en los colegios, peor todavía. Acordate vos que en 1950 nos obligaban a todos en el colegio a poner en el centenario del pase de mortalidad del general San Martín. Exactamente. Todos los cuadernos se comenzaban así, la fecha, se ponía la fecha y se ponía año del paso de mortalidad del centenario del general San Martín. Es decir, Perón le dio un lugar muy preponderante. Y lo devolvió a la historia, porque Mitre lo había escondido. Sí, y hubo además ese año un lanzamiento de unas monedas del centenario y de los billetes con la cara de San Martín. Sí, sí. Actualmente se lo ignora. La gente pasa por el monumento en Plaza San Martín y no lo mira. El mismo monumento que la estatua ecuestre, la parte superior de esa estatua, está en Washington, está en Boulogne-sur-Mer, pero acá pasamos sin mirarla. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Bueno, Enrique, vos cuando fuiste a la escuela, ¿qué se hablaba de San Martín? La historia oficial, Miguel. No, pero digo, ¿había así homenaje o ya se había perdido? No, se hacía. El día que correspondía a la fecha del 17 de agosto, es decir, hoy, se hacía como corresponde el acto, en la escuela siempre, en la primaria y en la secundaria. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 de la mañana, 31 minutos, 12 grados 9 la temperatura. A ver, ustedes saben que después de lo ocurrido, cuando se tocó el último timbre del Fondo Monetario Internacional, ya parecía que agotadas todas las pilas, no se sabía qué timbre tocar. Ayer, ya después de 2 días de negociaciones, avanzaron con un nuevo acuerdo con China por un swap de monedas por 4.000 millones, equivalente a 4.000 millones de dólares. A ver, ya había hecho el gobierno anterior de Cristina uno por 11.000 millones, que todavía pertenecen a las reservas, y para que usted entienda de qué se trata. Nosotros recibimos moneda de yuanes chinos, ellos reciben pesos argentinos, el equivalente a la moneda de cambio, o sea, al dólar, y cada uno puede hacer uso, si necesita, de esa moneda. El gobierno argentino lo que está haciendo es hipotecar el ingreso de dólares a tiempo futuro porque los chinos lentamente se van apropiando de pesos argentinos con los que nos van a pagar la soja. Cuando los argentinos le vendamos soja a China, los chinos van a decir, bueno, le pago con la moneda de ustedes. Y esto, que en épocas de Perón hubiera sido excelente porque Perón no recibía ni dólares ni libras, sino pesos argentinos, y los pesos argentinos no existían en el exterior, entonces lo tenían que salir a buscar y se revalorizaba el peso. Ahora, con el peso devaluado, donde los argentinos vivimos dolarizados mentalmente, obviamente que cada vez con más pesos argentinos van a comprar alguna cosa que nosotros estemos necesitando dólares, y van a decir, no, dólares no. Yo le mando el equivalente en pesos. Es decir, en la medida que la canasta de monedas se utilice por parte del gobierno, por ahora es para reserva, pero por la medida que se use, los chinos van a usar los pesos. ¿Y a quién le van a pagar con los pesos? A nosotros. ¿Y qué nos van a pagar? La soja, por lo tanto no vamos a recibir dólares. ¿Está claro? Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego. Bueno, lo que me tiene preocupado también es todo el tema este de los arrepentidos. Porque es muy fácil arrepentirse cuando hicieron negocios toda su vida con el Estado y se arrepienten de la última que hicieron, pero no de las anteriores. Ayer lo escuché decir a Luis Juez una frase que me causó mucha gracia, pero que es cierto. Dice, Comodoro Py se ha convertido en el nuevo muro de los lamentos. Van todos los arrepentidos. Y pensando en todo esto, también abroché una forma de corrupción en la que la justicia nos está fijando. La venta de las empresas, al privatizarlas, las empresas nacionales, aerolíneas, ferrocarriles, el gas, la luz, todas estas empresas, a las que después, y ahí estaba el vuelto, el retorno, se las subsidiaba porque también le daban pérdida a los privados. Eso no se le ha dado a la justicia por investigar por qué, es que, en qué se usaron esos subsidios. Porque ahí también está el retorno. Bueno, no solamente en eso, sino que aparecen funcionarios involucrados por denuncia de empresarios, pero fíjate vos, Aldo Rollo renunció a la presidencia de su empresa porque dijo y confirmó que había pagado sobornos. ¿Y qué pasa? ¿Y ya está? ¿Por qué él confirmó que pagó sobornos? ¿Queda libre? Mientras tanto, en esto de la propiedad participada, que son las empresas que junto con el Estado están haciendo en un nuevo invento que se ha hecho obras, Rollo está haciendo obras actualmente. Entonces, lo que vos decís, que es muy cierto, tiene además argumentos sólidos de por qué entran y salen en la puerta giratoria de los empresarios. Porque todos siguen siendo hoy emprendedores, entre comillas, y proveedores del Estado, ¿no? Entonces estamos en una situación, la verdad, muy complicada. Fíjense ustedes que aparecen todos los días alguno que tiene que decir algo, que tiene que agregar algo, que se arrepiente. Ahora va a cobrar en estas horas hoy, probablemente se va a presentar, un ex funcionario del Banco de Galicia, ex funcionario del Banco Nación en la última gestión, que estuvo en el gobierno de Macri también, y que seguramente, si se decide hablar, va a empezar el escándalo en el mundo financiero y en el mundo económico. Hasta ahora sabemos de las cuevas. Pero ¿qué pasa cuando nos enteremos que los bancos, la plata de la corrupción, la licuaron, la limpiaron y la trasladaron al exterior? Qué lindo escándalo. ¿Y ustedes creen que todo esto va a seguir avanzando mucho tiempo más? Sí, va a seguir avanzando mucho tiempo más, en primera instancia, en segunda instancia, a lo mejor en la Cámara. En algún momento alguien va a decir que tiene fallas de origen y se cae todo. Porque en la medida en que sigan apareciendo personajes que hacen a la historia misma de los empresarios argentinos, bueno, de alguna forma van a tratar de apagar el incendio. Actos de corrupción pequeños comparados con los del Estado y los empresarios, que están apareciendo en distintas intendencias del interior del país, donde los intendentes se han hecho ricos y no se han hecho la vivienda para los pobres, no se ha hecho la vivienda para los pueblos originarios, que es tremendo. Y vos hablás del cambio de dinero con los chinos, pero eso ya lo había iniciado el padre de Macri con los Kirchner. Quiere decir que sigue siendo el mismo intermediario en el gobierno anterior y en este, del padre de los Macri. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. El radical Romero, el dueño de MEPA, dicen que dijo, porque repito, todo esto que se habla es por trascendidos que tienen los periodistas, e insisto, si hay secretos sumarios, se imaginan qué interés que tienen en que las cosas trasciendan, porque si no, no se estaría todos los días sabiendo lo que dicen los supuestamente declarantes en privado. Bueno, Romero, el dueño de MEPA, dice que abonó $600,000 para agilizar un decreto que lo favorecía en la prolongación de la explotación de la hidrovía. Bien, seguramente te habrá dado nombres de los ministros, de las personas vinculadas en eso, si era Jaime, si no era Jaime, quién estaba, si era debido o no estaba debido. Sin embargo, la noticia y los títulos es que le pagaron $600,000 a la presidenta de la Nación para que firmara un decreto. Es temerario la forma en que titulan, la verdad que es temerario. Yo no digo que sea inocente, digo que ¿dónde está la prueba de que le dieron $600,000 a Cristina para que firmara un decreto? ¿Se puede salir así alegremente a decir esto? A mí me parece que estamos en una deformación absoluta de las cosas. No digo que no haya ocurrido corrupción, estoy diciendo ¿dónde están las pruebas para demostrar que la presidenta de la República cobraba para firmar un decreto? ¿A usted le parece que esto es normal en una sociedad y que se pueda publicar y difundir y nadie piense ni diga nada? Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Vos fíjate, Miguel, que dice un refrán: mal de muchos, consuelo de tontos. Ayer se conoció la noticia de lo del puente de Génova, que salió el licenciatario de las autopistas, el mayor licenciatario que tienen los italianos, que es Benetton, a decir que no pudo hacer el mantenimiento del puente porque tuvo que dar plata para la campaña electoral. Así que no es solo acá, la política, la corrupción y los coimeros están en todas partes, sí, del mundo. Pero esto no justifica que nosotros no hagamos nada. No, por eso, mal de mucho, consuelo de tontos. Ahora, entonces, creo que estamos también en la obligación de ser objetivos en esto, porque si no vamos a encontrarnos con que aquellos que defienden aún a los corruptos van a terminar teniendo razón, es decir, que hay una intención política en todo. No, acá se tiene que especificar. Si todos los señores arrepentidos, empresarios, se han arrepentido porque han tenido chances, como ha tenido un empresario que le dijeron tres veces, vaya, eso que dice no sirve, tráigame algo más comprometido. Entonces dice, bueno, le pagué sobornos a Jaime. Sí, pero Jaime ya está preso, ¿qué otra cosa? Bueno, le pagué, como el caso de Rollo, le pagué la comisión permanente de un 5% de la recaudación del subterráneo. Ah, bueno, eso me interesa. A ver, venga, traiga eso. Entonces, quiere decir que ninguno se ha arrepentido de verdad, sino que son mentirosos a los que hay que apurarlos para ver si dicen alguna cosa que comprometa a otro. Entonces, estamos en una situación de absoluta confusión. Y sale el presidente de la República a decirle a los empresarios el otro día, cualquiera que vea una cosa rara me tienen aquí a mí para informarme y para que tomemos las medidas en el caso. Yo escuchaba eso y digo, el zorro en el gallinero. Empiecen por explicar cuando el actual presidente y el padre eran titulares de IETSA y jugaron a la catalización tal cual surge de las denuncias que se están haciendo. Entonces, ¿qué cosa es creíble en la Argentina cuando pasa esto? Bueno, esa es parte de la situación que se está viviendo hoy. Ahora los empresarios que se dicen arrepentidos, en realidad son cómplices. Claro. Ellos fueron parte de la estafa al Estado y al país. Y ahora se lavan las manos diciendo, estoy arrepentido, me protejo, salgo en libertad y que se arreglen los otros. Esto empezó con la patria contratista de Martínez de Hoz, cuando empezó con el negocio de la electricidad, apenas hicieron el golpe contra Isabel. Y después no paró nunca más, siguió. Y la democracia, que tuvo la oportunidad de parar con esto, no paró, siguió. Entonces, estos señores se sintieron dueños de la Argentina, y todavía lo son, y además nunca dieron explicaciones de ningún tipo, y los multimillonarios que tendrán que explicar dónde salió esa plata, porque además plata que la tienen que justificar impositivamente, porque acá hay otro delito paralelo. Si pagaron coimas, ¿pusieron plata propia? No, no pusieron plata propia. ¿Sabe cómo fue? El 10%, que era el adelanto de obra, iba supuestamente para los corruptos. Pero ellos tenían que descontar de eso, que no entraba en la negociación, el 21% de IVA. Pero no pagaban el IVA. Con ese 21% iniciaban la obra. Y Echegaray miraba para otro lado y no reclamaba nada porque tenía el visto bueno del ministro de turno. ¿Me vuelvo a explicar? Con la plata suya, mía y de todos nosotros, se hacía una obra. El 10%, que era el adelanto de obra para que pudiera comenzar la obra, lo cobraban los coimeros. Los empresarios tenían que empezar la obra. Entonces, ¿qué hacían? No pagaban el 21% de IVA. Y con ese 21% empezaban la obra. Este es un delito mucho más complejo y más grave, donde hay evasión fiscal y es tributario, penal tributario, la evasión fiscal, y tienen que ir preso también por eso. Ahora, ¿van a ir preso? Pregunto. Y sin ninguna duda es una asociación ilícita, pero depende de la justicia. ¿Qué va a pasar si recusan al juez y al fiscal porque no fueron eso va a pasar buscados ya, por sorteo, claro, sino que los pusieron a dedo? Después del escándalo va a pasar eso. Y entonces quedará todo en la nada y nos seguiremos mirando el ombligo. No quedará todo en la nada, quedará un pueblo vencido al que le dirán, no ves que son todos corruptos, no ves que esto no tiene arreglo. Entonces viene cualquiera. Y entre los cualquieras que pueden venir, después le vamos a preguntar a nuestro columnista internacional, yo estoy preocupado por la aparición, de que pasó casi desapercibida, del responsable de defensa de los Estados Unidos, que tuvo una reunión con el ministro de Defensa, Awad, y Awad dijo, volvemos a donde nunca nos teníamos que haber ido. ¿Qué quiso decir? ¿Que somos súbito yanqui? Después le voy a pedir a Melo que me lo explique cuando sea su turno. 6 de la mañana, 46 minutos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Se cambió la estructura de la Copa Davis, Enrique. Va a haber mucho dinero en juego ahora para que los jugadores no se nieguen, porque los principales, número uno, se niegan a jugar a los equipos nacionales porque cobra mucho dinero en otro lado, ¿no? Sí, se va a jugar en un solo país, casi a fin de año. Va a haber mucho dinero y va a obligarse a que los mejores jugadores estén cambiando el actual formato de partidos que se van a hacer entre países. Se sorteaba los países, la localía de los países, y allí jugaban en un fin de semana. Ahora se va a jugar todo en pocos días y se va a resolver la Copa Davis. ¿Quién gana la Copa Davis? En muy poco tiempo. Hay la Federación Australiana, encabezada por exjugadores como el caso de Leighton Hewitt, se oponen a este formato, no lo quieren jugar. Así que vamos a ver si en definitiva, más allá de la decisión de la Asociación de Tenistas Profesionales, si y el resto de las entidades que tienen que ver con el tenis y que rigen la Copa Davis, si en definitiva van a determinar que la Copa Davis se juega así, ¿no? En principio ya está decidido que va a ser así el año próximo. Este año se va a terminar jugando con el actual formato, pero el año que viene cambia todo, lo cual está generando, insisto, en el caso de la Federación Australiana y exjugadores, como el caso de Leighton Hewitt, su oposición clara a este nuevo formato de la Copa Davis. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, a ver. El centenario de el pase a la mortalidad de San Martín, como decíamos antes, fue muy conmemorado en la época de Perón. Enseguida lo recordamos. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Del padre de la patria, evocamos hoy la epopeya sanmartiniana. El Paraná majestuoso ascender a la orgullosa legión y lanzarse al ataque en San Lorenzo. Pero San Martín montaba guardia, su mirada de cóndor oteaba el horizonte de la patria amenazada. El niño de Yapeyú, el novato de Melilla y Orán, el héroe Ailén, convertido ahora en primer soldado de la libertad de esclavitud. San Martín comprendió que de nada servía la libertad de su patria. Los pueblos hermanos continuaban sojuzgados. Los Andes se asombraron ante la audacia del estratego genial que cruzó la cordillera con Jerez. La cuesta de Chacabuco lo vio de ser triunfante en Maipú y el abrazo cordillo selló la definitiva independencia de Chile. Los ejércitos realistas amurallados en el Perú se rindieron ante el general victorioso. Luego el encuentro de Guayaquil puso a prueba su temple cuando sacrificó la gloria ante el supremo ideal de la libertad americana. Aceptó el exilio voluntario. Sin talla a la inmortalidad. Un siglo de gloria se cumple. Perú se asocia a la apoteosis sanmartiniana y nos envía en el bronce de la histórica campana de Huaura el imperecedero homenaje de su pueblo agradecido. Frente a la catedral, el general Perón recibe oficialmente la reliquia. El presidente de la nación preside la ceremonia del centenario del próximo. Las delegaciones extranjeras son recibidas en audiencia especial. Culmina el homenaje de las fuerzas cívicas. Dirigentes de la CGT descubren una placa en la casa de Granburg y un desfile de empleados y obreros portando antorchas. De la ceremonia central del año sanmartiniano ha llegado. Al mediodía, el presidente de la República concurre con las altas autoridades nacionales a la catedral a depositar flores en el mausoleo y escuchar el solemne responso. general Perón se dirige hacia el sitio donde se realizará la revista de las tropas. El presidente de la República y general de la Nación monta su hermoso caballo manso. El jinete y su cabalgadura forman una estampa regia y varonil, haciéndose visible la simpatía popular al primer magistrado. En la hora del fervoroso homenaje a la memoria del libertador, se hace expresiva esta demostración de adhesión del pueblo al conductor de la Argentina feliz, que el gran capitán. Revisada llega al palco oficial la señora Eva Perón, el presidente de la República del Paraguay, doctor Federico Chávez, delegaciones de países hermanos venidos expresamente a asistir a los actos, los miembros del cuerpo diplomático extranjero y autoridades de la nación. Todos cantan el himno, uniendo sus voces a las del pueblo, allí representado por una impresionante multitud. Este comienza. Las primeras en desfilar son las fuerzas extranjeras. Un caso de cierta simpatía y afecto en la multitud, se aprecia el gesto representado por sus institutos militares. La Escuela Militar de Chile. El Colegio Militar del Paraguay. Y un escuadrón de blandengues de Artigas del Uruguay, hermanados con nuestro pueblo en el magno homenaje. Ahora desfilan las Fuerzas Armadas Argentinas. Lo hacen primero los cadetes de la Escuela de Aviación Militar. Pasa la Escuela Naval Militar con su acostumbrada marcialidad, iniciando el desfile de la Marina de Guerra. El Liceo Naval Militar Almirante Brown. Y ahora la marinería, heredera de las virtudes del almirante glorioso. Viene el Colegio Militar de la Nación, una de nuestros oficiales y ejemplo de hidalguía y valor. Todos representan al soldado argentino, aquel que siguiendo a San Martín, combatió en la llanura, escaló montañas y derrotó al enemigo compenetrado de la fe americanista del genial conductor. Hoy constituyen un ejército de paz que es custodio del honor de la nación sanmartiniana. Desfila el Liceo Militar General San Martín. Todo el país hace un alto. El momento más solemne ha llegado. A la hora del tránsito del libertador, arriada la bandera media asta, el presidente de los argentinos pide un minuto de silencio. Se cumplen 100 años de la entrada del héroe en la inmortalidad. Tañe la campana de Guaura con acento solemne. El desfile prosigue. Vienen las tropas de montaña, llegadas de las regiones andinas, que fueron el escenario de las hazañas sanmartinianas. La infantería desfila en cuadros compactos, parcial y viril. Llegan ahora los héroes de las Pampas. Desfila la caballería, arma gaucha por excelencia. Los granaderos, a quienes el genio del libertador les dio un valor ya legendario. La caballería, llevando en las puntas de sus sables empenachados de sol, la fe y la libertad. Cierran el desfile las fuerzas mecanizadas. enorme fuerza en movimiento, esta arma moderna del ejército muestra el dinamismo y grado de progreso de nuestras fuerzas armadas. Martín merece estos homenajes. A él le son comunes el bronce y el mármol, pero por encima de estos testimonios de la inmortalidad, ganó un sitio irreemplazable en el corazón de los pueblos. Hoy que está en la cima de luz, desde donde preside nuestros destinos, y es el ejemplo hacia donde converge de todos los hijos de esta tierra, la Argentina justicialista de Perón, América le rinde emocionado homenaje. El año de su exaltación, paz de la patria. San Martín ha visto pasar, iluminadas por su fe americanista, y destinar bizarra ante el pueblo que honra en ella al genial conductor cuyo espíritu los guía. Vestida ante él como en una visión, rindiéndole con el pueblo el homenaje de eterna gratitud. Es que 100 años después, el padre de la patria está más cerca de nosotros que a su paso por la tierra. Hoy que toda la noche, que América toda en pie ante su gloria inmortal, la posteridad le repite en los versos del poeta. San Martín, no morirá tu nombre ni dejará de resonar un día. Mientras haya en los Andes una roca, Víctor, en su cúspide bravía. Plaza de Mayo, el pueblo argentino. Barrio de Granaderos. Thank you. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. SUTECBA. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 186 años del padre de la patria y su paso a la inmortalidad. Es la hora 7:05 minutos en el territorio nacional. En la capital el pronóstico dice cielo algo a parcialmente nublado, vientos leves a moderados del sector norte. Temperatura máxima para la jornada de hoy, 20 grados en invierno. Pronóstico extendido, mañana sábado, cielo parcialmente nublado, con tiempo de mejorando con probabilidad de lluvias y vientos moderados del norte. En la tarde-noche de mañana, el cielo estará nublado con lluvias. La temperatura mínima para el sábado 15 grados, la máxima 22. El domingo 7 de mínima, baja la temperatura, una máxima de 12 grados, con cielo nublado a parcialmente nublado. Se realizó en Atlanta la puesta en funcionamiento de la multisectorial. Cerró el acto Hugo Moyano. Y prácticamente no fue un congreso, sino un acto, porque en 15 minutos Vera dio por aprobado lo que se habían tratado en distintas comisiones. Uno de los apartados de la propuesta que nosotros adelantáramos habla de la igualdad de género. Sin embargo, en el escenario tenían solamente dos representantes femeninas. Lo mismo pasa con la constitución de la mesa de las 62 organizaciones, donde solamente aparecen dos o tres mujeres. Y todavía no se ha dado cuenta el sindicalismo, es cierto que no hay tantas mujeres militando en ella, de la necesidad de igualar la posibilidad de que la mujer tenga voz y voto en la representación sindical. Moyano prometió que estará en las calles con un plan de lucha y en septiembre, cuando se tenga que aprobar el presupuesto, van a ir al Congreso Nacional. También le mandó un mensaje a la CGT. o están en la lucha o están con los oligarcas y con aquellos que tienen olor a perfume francés. 7 minutos pasan de la hora 7, 12 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. A las 11 de la mañana, a 3, 4 cuadros de la radio, en San Martín y 3 Sargento, se van a reunir el triunviro de la CGT, el titular de los senadores justicialistas y también varios gobernadores del peronismo. Tratarán un tema esencial, el corte de los aportes ojeros, que ha dejado tecleando, tal cual habíamos anticipado, a 2.200 municipios de toda la República, con un recorte de 7.800 millones de pesos, pero también un recorte todavía mayor a las provincias. En la reunión van a cambiar con Pichetto varias informaciones y también habrían invitado a que participe Sergio Massa, que no se sabe si irá. La invitación la hizo el gobernador de Tucumán y ex ministro del kirchnerismo cuando Massa era jefe de gabinete. La reunión que se va a efectuar a las 11 de la mañana tendrá también una cuestión externa para tratar. El ofrecimiento que hizo el macrismo para que algún sector del peronismo lo acompañe en el gobierno. A medida que avanza la crisis, están buscando culpables en todas partes y socios para la culpabilidad. En este momento, el ofrecimiento directo fue para Peirano y para Labaña, que fueran ministros en distintos turnos. Quieren reemplazar a Duchovne. Además, hay una propuesta para que Frigerio sea el jefe de gabinete, porque Marcos Peña resulta urticante, al quien llaman en la interna los peronistas el gorilito chico. Los trascendidos de esta información hicieron que los gobernadores justicialistas estén de acuerdo en negarse a aprobar el presupuesto, lo que sería una caída estrepitosa frente al fondo, pero tampoco pueden ser utilizados para que ellos sean cómplices del desastre administrativo de la situación de los amarillos. Hoy a las 11 de la mañana habrá debate entre gobernadores, el representante de los senadores y la CGT. En la hora 7-9 minutos, la página del deporte. Comienza la segunda fecha de la Superliga en la República Argentina desde las 19 en Córdoba. Talleres recibe a Rosario Central, arbitraje de Andrés Merlos, y debuta Independiente a las 21 en Rosario con arbitraje de Mauro Vigliano. Lo hace frente a Newell's Old Boys, el equipo que dirige Omar De Felipe, con Ibáñez, Piris, Paredes, Fontanini, Ferroni, Amoroso, Bernardelo, Rivero y Víctor Figueroa, Fertoli y Luis Leal. Por el rojo de Ariel Holland, Campaña, Busto, Franco, Gastón Silva y Sánchez Miño. Domingo, el chileno Silva, Martín Benítez y Pablo Hernández, Maxi Mesa y Emanuel Gigliotti. Ayer finalmente, y tras haber suspendido su partido por la lluvia, debutó Juan Martín del Potro en el Master 1000 de Cincinnati. Lo hizo con éxito, ya que venció al surcoreano Yeon Chung en 6-2 y 6-3, y en el día de hoy, no antes de las 11 de la mañana, hora de los Estados Unidos, va a enfrentar en la siguiente instancia de este certamen al australiano Nick Kyrgios. En tanto, el partido que debía disputar en el día de ayer Leonardo Mayer, el correntino, frente al número 2 del mundo, Roger Federer, también fue suspendido por la lluvia y se va a disputar en el día de hoy. Y finalmente, mañana se va a producir el debut de Mario Ledesma, el ex entrenador de los Jaguares en el Super Rugby, como nuevo técnico de los Pumas. Lo va a hacer en Durban, Sudáfrica, ante este adversario por la primera jornada del Rugby Championship 2018. El conjunto entonces de Ledesma para mañana enfrentar a los sudafricanos va a formar Combo Feli, Delgui, Moroni, Escurra, Ramiro Moyano, Sánchez, Bertranú, Ortega, Kremer, Matera, Alemano, Petit, Figalo, Crevi y Chaparro. Entonces la formación, los 15 en el primer partido de Mario Ledesma como entrenador, como nuevo entrenador de los Pumas ante Sudáfrica. Ampliamos la noticia de la reunión que se va a efectuar en Tucumán 871 a las 11 de la mañana. El ofrecimiento sería producir la renuncia de tres ministros del gabinete de Macri para que sectores del peronismo se hicieran cargo de esos ministerios. A Labaña y a Peirano se lo ofrecieron la semana próxima pasada y quedaron en contestar después que Labaña fuera lanzado al ruedo como el candidato de Duhalde para ser presidente de la Nación. Se movió todo el tablero de la Casa de Gobierno y el propio Macri dio la orden que lo llamen al exministro de Alfonsín Kirchner y también, por supuesto, del gobierno de Duhalde. Mientras tanto, la promesa de contestarle a Duhalde si aceptaba la candidatura a presidente del exministro de Economía estaba para el mes de noviembre, pero todavía no le ha respondido al ofrecimiento del macrismo. Esto, que se mantenía en un secreto de siete llaves, trascendió al programa ayer y hoy por uno de los miembros que hoy estará en la reunión. Es la hora 7:13 minutos, 12:04 la temperatura. El pronóstico en la base Vicecomodoro Marambio indica 13 grados bajo cero, la máxima será de 1 bajo cero, cielo nublado con bancos de niebla y ventiscas. La temperatura en la base Esperanza, 4 bajo cero con una temperatura máxima de 0 grados, cielo nublado con nevadas. Base Carlini, 4 bajo cero con una máxima de 2 sobre cero, con una mañana con cielo nublado y probabilidad de neblinas y lluvias y también nieve. En la base Belgrano 2, el pronóstico indica que a las 6 de la mañana había 23 grados bajo cero y que la máxima está en 19 grados bajo cero estimada para la tarde de hoy. Cielo despejado, algo nublado con vientos moderados a regulares del sector sur. Base Horcada, temperatura actual 5 bajo cero. La máxima será de 0 centígrado. Base San Martín, temperatura mínima 6 bajo cero, la actual, 2 bajo cero la temperatura máxima estimada. En la Horcada, el cielo está nublado y parcialmente nublado con niebla, mientras que en San Martín, nubosidad variable y vientos moderados. Mauricio Macri, ante empresarios, dijo: atrevámonos porque estamos atravesando una tormenta de frente. El presidente aseguró que el país se encuentra en una situación de vulnerabilidad y adelantó que continuarán las volatilidades y además le pidió a los empresarios que denuncien la corrupción. Macri le anticipó veladamente que se van a producir crisis en el gabinete como consecuencia de la situación que se vive. Este fin de semana largo probablemente haya novedades. ...15 minutos han pasado de la hora 7... En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redenta, la temperatura es de 4 grados... la máxima llegará a 11... y hay neblinas con cielo nublado y vientos moderados a leves de direcciones variables. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy, repasando la historia con Miguel Ángel Lentino. Hola, Miguel. Buenos días, Miguel. Buenos días a todos. Vamos a arrancar con lo que nos contamos de San Martín, que es cómo se escondió el testamento, cómo se ocultó que había donado el sable a Rosa. Exactamente, pero vayamos por parte, vamos a llegar a eso. Vos sabés que dice una versión que en suelo español, Napoleón Bonaparte, pasando revista a las tropas españolas, se detuvo de golpe frente a un oficial y le clavó los ojos. Se trataba de un hombre tostado que vestía uniforme blanco y azul. Se le acercó, tomó con su mano y leyó en el botón de la casaca el nombre del cuerpo al que pertenecía. Murcia, dijo como entre dientes. ¿Habrá sentido en el porte, en la mirada, o tal vez visto un aura que rodeaba a ese oficial? ¿Reconocía a Napoleón, el genio militar, con solo pasar frente a un hombre? ¿Habrá presentido el gran corso que se encontraba parado allí frente a frente con el hombre que pocos años después sería el libertador de América? Si no es cierta esta narración, merecería serlo, escribió Ricardo Rojas en su libro El Santo de la Espada. Pero la biografía simplificada de San Martín debería decir: nació en Yapeyú, Misiones Orientales, provincia de Corrientes, actual República Argentina, el 25 de febrero de 1778. Siendo niño viajó a España, llegó al grado de teniente coronel en el ejército español, después de ganar en el campo de batalla sus galones, volvió a su tierra a luchar por la causa de su pueblo. Formó en Buenos Aires un escuadrón de caballería que tuvo su bautismo de fuego, con el que logra, en un combate, cortar de raíz los ataques de fuerzas españolas a la costa del río Paraná. Por eso el combate de San Lorenzo recibe el nombre de batalla, porque produjo un cambio en las fuerzas españolas y no volvieron a desembarcar en las costas del Paraná. Fue un extraordinario político como gobernador intendente militar de Cuyo, Mendoza, San Juan y San Luis. Formó de la nada un ejército y tras cruzar la cordillera de los Andes, hazaña superior y solo comparable a la realizada en Europa por los ejércitos de Aníbal y del mismo Napoleón, después de varios combates obtuvo la victoria de Chacabuco en 1817 y en Maipú en 1818. Allí recibió honores de libertador, que no había recibido hasta ahora en ninguna parte, siéndole conferido ad honorem en el grado de capitán general del ejército de Chile. Tuvo una destacada actuación política al declarar la independencia inmediatamente de Chile. Y en julio de 1821 entra en Lima triunfante y el 28, es decir, una semana después, declaró la independencia del Perú. Fue designado protector por su actuación política. Y antes de producir un cisma en América frente a Simón Bolívar, se retiró cediéndole todo su ejército. Y en su callado retiro mendocino, temerosos de su capacidad política, sufrió la persecución de sus enemigos en el gobierno de Buenos Aires. Decidió marchar a Europa y, enterado, años después, que gobernaba en Buenos Aires uno de sus exoficiales más dignos, Manuel Dorrego, intentó regresar. Pero su asesinato en mano de otro de sus oficiales, convencido de la locura política que campeaba en esas pampas, decidió no desembarcar. Desde Buenos Aires, Rosa le escribe a San Martín varias cartas, se entrecruzan 16 cartas en total. Y la última es una carta digna de ser leída permanentemente en los colegios, porque es increíble que el libertador, al que era considerado un dictador, el 6 de mayo de 1850, es decir, un par de meses antes de fallecer, si no es la última, debe ser una de las últimas cartas que dicta San Martín, le dice así: mirá, excelentísimo gobernador y capitán general don Juan Manuel de Rosas, mi respetado general y amigo, no es mi ánimo quitar a usted con una larga carta el precioso tiempo que emplea en beneficio de nuestra patria. El objeto de esta es tributar a usted mis más sinceros agradecimientos al ver la constancia con que se empeña en honrar la memoria de este viejo amigo, como lo acaba de verificar en su importante mensaje del 27 de diciembre pasado. Rosas todos los años en el Parlamento hablaba en su mensaje y nombraba. Mensaje que por segunda vez me he hecho leer y que como argentino me llena de verdadero orgullo al ver la prosperidad, la paz interior, el orden y el honor restablecido en nuestra querida patria. Y todos estos progresos efectuados en medio de circunstancias tan difíciles en que pocos estados se habrán hallado. Por tantos bienes realizados, yo felicito a usted muy sinceramente, como igualmente a toda la Confederación Argentina. Que goce usted de salud completa y que al terminar su vida pública sea colmado del justo reconocimiento de todo argentino con los votos y que hace y hará siempre en favor de usted su apasionado amigo y compatriota José de San Martín. Creo que nadie en tierra americana mereció un homenaje como en vida le hace San Martín a Juan Manuel de Rosas, pero tampoco nadie le había hecho tanto homenaje al Libertador General San Martín hasta ese momento como Juan Manuel de Rosas. Vos sabés que de inmediato, cuando San Martín se entera por carta y que inmediatamente le manda a Balcarce a San Martín, a Rosas, del fallecimiento, inmediatamente le ordena a Felipe Arana que le escriba y que comiencen los trámites para que se repatrien los restos del general San Martín a la República Argentina. Lamentablemente, en aquellas épocas tardaban semanas, meses, las cartas en ir y venir, los trámites burocráticos eran procesos que llevaban su tiempo. Vos sabés que San Martín muere en 1850, agosto de 1850, y en febrero del 52, es decir, un año y un par de meses después, fue desplazado del gobierno Juan Manuel de Rosas. Vos sabés que recién se repatriarán los restos, después de que Urquiza acusara a que Rosas no le había hecho homenaje. Vos sabés que Urquiza del año ya 51 acusaba a Rosas de que no le había hecho homenaje. Y resulta que casualmente, días antes de sus ediciones del día 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de junio, en la Gaceta Mercantil de Buenos Aires se publican homenajes a San Martín y el hecho de que pedía el regreso que se tramitara el regreso de los restos de San Martín a Buenos Aires. Será recién repatriado 30 años después, y en el palco oficial, cuando llegan los restos de San Martín a Buenos Aires, se encontraban todos los expresidentes argentinos hasta ese momento. Estaba Mitre, estaba Sarmiento y Nicolás Avellaneda, que era el presidente en ese momento. Todos ellos estaban allí en el palco queriendo hablar todos en homenaje a Rosas. ¿Vos sabés qué dice Sarmiento? Perdón, en homenaje a San Martín. ¿Vos sabés qué dice Sarmiento? Sarmiento en su discurso dice que San Martín largamente lo alaba y dice que nunca había sido homenajeado, que ellos se ocuparon de traerlo. Dice, después de un largo ostracismo vuelven hoy estos gloriosos despojos a reposar en nuestro país, y serán depositados en el altar de la patria santificado por la presencia del más ilustre de sus mártires, el perseguido de 20 años, el rehabilitado de otros tantos, el que hoy reconoce la historia humana, gran capitán, y la América del Sur, su libertador, como su patria, la más brillante joya de su corona. Y vos sabés que en vida de San Martín, en carta a Vera Stein, el 4 de septiembre de 1846, Sarmiento habla de San Martín y le dice, usted va a buscar la opinión de los americanos mismos y por todas encuentra la misma incapacidad de juzgar. San Martín es el ariete desmontado, anciano batido y ajado. San Martín era hombre viejo con debilidades terrenales, con enfermedades de espíritu adquiridas en la vejez. Aquella inteligencia tan clara en otro tiempo declina ahora. Aquellos ojos tan penetrantes que de una mirada forjaban una página de la historia estaban ahora turbios, y allá en la lejana tierra veía fantasmas extranjeros por

y probablemente con cada una de las cosas. Ahora van a hablar del código penal, porque Macri había dicho rápidamente, después de la votación del Senado, bueno, vamos a incluir que no sea delito penal el aborto en el código, que próximamente se va a tratar. Ayer desistieron del tratamiento del código, hasta diciembre no se trata la reforma del código penal, por lo cual es interesante, porque dentro de la reforma del código penal había una serie de cuestiones que podrían ser aplicadas a los arrepentidos. Entonces no sea cosa que castiguemos a algún amigo. Bueno, un montón de situaciones que se viven y no trascienden. Entre ellas, tuvo alguna difusión, pero un golpe directo a quienes, con el caso personal, fuimos portadores de la primera vez que la empresa llegó a la Argentina. Cuando, en el momento aquel, Pepe Peña era el hombre vinculado a Adidas, y aparecieron los primeros bolsos que entregábamos, blancos con letras negras, a los jugadores, cuando recién llegaba Adidas a la Argentina, y antes que Bacchelliani y la compañía que tenía Vibran del Andare Facile se dedicara a fabricar Adidas en la Argentina, o sea, vimos todo el crecimiento y el desarrollo de Adidas, porque fuimos los primeros que tuvimos el aviso de Adidas haciendo deporte en la Argentina, cuando ni se conocía esa firma en Buenos Aires, y menos en todo el país. Y ahora, con tristeza, tenemos que decir que en Esteban Echeverría termina Adidas de cerrar una planta que daba trabajo a 600 personas gracias a la política de Cambiemos, de liberar las importaciones y gracias a las comisiones de Franco Macri en los negocios con China. Se llenaron de zapatillas, no solamente China, sino de Asia en general, y terminan fundiendo la fabricación nacional, o por lo menos el armado bajo licencia de una marca como Adidas. Esto ocurrió en Esteban Echeverría, donde estaba esta planta. Todo lo que aparece después como declaración ya no cura nada, son nada más que declaraciones. El intendente Esteban Echeverría lamentó el cierre, dijo que primero fueron despedidos personas y que después finalmente, gracias a la importación que se hizo de China, terminaron cerrando la planta. Bueno, el intendente Fernando Gray, que es el presidente del Congreso del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, dice que esta es una empresa que hace varios años nos costó traerla a Esteban Echeverría, es una empresa de primera línea y logramos instalarla en la época de Cristina Fernández de Kirchner. Le dimos una serie de incentivos para que pudiera crecer, contratar gente, comenzó con 300 empleados y llegó a tener 600, gran parte de las zapatillas Adidas que se producen en el país se realizaban en la fábrica de nuestro distrito. Pero con la apertura indiscriminada de las importaciones, entraron zapatillas chinas, haciendo imposible que Esteban Echeverría pueda competir con esas fábricas. Gray confesó que fue sorpresivo, porque yo nunca me hubiese imaginado este paso a niveles tan increíbles como los del cierre. Bueno, lo cierto es que se cerró, 600 personas que quedan en la calle, que no tienen prácticamente posibilidades de fabricar, no se le puede pedir ningún salvataje ni a la provincia ni a la nación, porque no lo atienden, porque ellos están a favor de las importaciones, y entonces seguimos con ese libre mercado importador del presidente Macri, de los amarillos de Cambiemos y de los que son responsables todos los integrantes del Frente, esto es Unión Cívica Radical, ARI, las distintas conformaciones, el partido FED, el Momo Venegas, el Partido Liberal, todos los que, la UCD, todos los que integran ese Frente, la Coalición Cívica, todos los que integran ese Frente son corresponsables de esta apertura indiscriminada de las importaciones que está fundiendo a la industria nacional. Y dicho sea de paso, hablando del Partido Liberal, justamente un integrante de Cambiemos termina de denunciar el INADI a Estela de Carlotto por discriminación, porque dice que Estela de Carlotto dijo cómo un chofer va a tener esa letra y va a escribir de corrido, etcétera, etcétera, cuando habló de los cuadernos de Centeno, y dice que eso es una indiscriminación hacia un chofer que no tiene por qué decir lo que dijo la titular de Abuelas de Plaza de Mayo y fue denunciada en el INADI por un integrante de Cambiemos, que es el Partido Liberal. Miguel. Señor. Está en línea el señor Horacio Valdés. Bueno, Valdés, además de ser titular de los trabajadores del vidrio, fue ungido por 70 sindicatos y organizaciones como secretario flamante de las 62 organizaciones peronistas. ¿Cómo te va, Horacio? Buen día. ¿Estás ahí? No estás. Bueno, ¿estás? ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. ¿Cómo andás? Horacio. Bueno, se cortó. A ver si lo puedes recuperar, porque me parece que está en el celular, ¿no? No, no te escucha, Miguel. Horacio, Miguel te está hablando. No, no, pero no, no es que no me escucha a mí. No lo escucho yo a él, porque se perdió la señal del celular. A ver si lo vuelve a recuperar. 7:42 a.m. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 12 grados 4, la temperatura 7:43. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Bueno, en Loma de Zamora, ladrones le robaron a una mujer un automóvil. Adentro iba el chico, su hijo. Le dice, empecé a tironear, empezamos a pedir ayuda y a los gritos, le robaron el auto con el nene adentro. Miguel, sí, a ver, está ahora, Valdés en línea. A ver, ¿ahora ya me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Ahora sí, ¿cómo te va? Buen día. Bien, bien, muy bien. Bueno, contame, a ver, fuiste ungido secretario general de las 62 organizaciones peronistas, sí. Un sello que estaba bastante quieto, que después que el Momo Venegas lo llevó para el lado del macrismo, era como casi que espantaba hacerse cargo de esto, ¿no? Sí, claro, difícil, pero lo imposible, hay que intentarlo siempre, no hay que morir en el intento, así que hemos logrado normalizarla, no con todos, porque viste, tenemos dirigentes sindicales, algunos viejos, viste, que tienen algunas mañas y algunos caprichos, que se la pasan hablando de peronismo, pero a la hora de definir y decidir las cosas que hay que hacer, prefieren hacer caso a los que le dice el gobierno, así que pero, la verdad, ¿sabes qué? Lo bueno es que se animaron, lo hicieron, y más allá, sí, claro, de eso, que hay dirigentes jóvenes, incluso gremios chicos, que no siempre se les da la oportunidad, ¿no? No, le estamos dando la oportunidad, y una juventud maravillosa que está dispuesta a caminar toda la Argentina y a dar testimonio de lo que es el peronismo, y vamos a hablar en un momento muy difícil, donde la Argentina se encuentra con mil problemas, creo que es necesario que lo podamos hacer. Hemos nacido de momentos difíciles y de adversidad, ya en el año 57, así que ¿por qué no hacerlo ahora? Que también hay una crisis económica y social, y donde el peronismo sigue siendo la única alternativa posible. Si dejamos de pelearnos un poco y hablamos de unidad, seguramente vamos a hacer una alternativa. Si nos ponemos a criticar a Macri y a Cristina, vamos a estar en más o menos la misma línea, así que la idea de nosotros es algo totalmente distinto. La gente está desesperada y angustiada, Miguel Ángel, no te lo tengo que decir a vos, te parás en cualquier esquina y vas a ver la tristeza de la gente, porque no tiene esperanza, está desesperanzada, la corrupción, la grieta, siempre hay un motivo, el valor del dólar, las importaciones indiscriminada que estamos sufriendo todos los argentinos y que está dejando sin trabajo a miles y miles de trabajadores, el dumping, todas estas cosas, solamente el peronismo puede dar la respuesta a un momento tan difícil como el que estamos viviendo. Además me parece que justamente cuando se crean las 62, se crea como rama política. En realidad, para ser honestos, aquella vez que en el sindicato del calzado se empiezan a contar cuántos eran, se contaron 62, pero había 19 del MUS que eran comunistas, que se los contaron dentro de las 62. Y después quedó el número de 62 como propio sello del peronismo. Era porque aquella vez estaban los 32 democráticos que le hacían el juego a la fusiladora, los 19 que eran gremios manejados por la izquierda y por el Partido Comunista, y el resto que eran los peronistas. Cuando se contaron, dijeron 1, 2, 3, 4, 62. Bueno, 62 organizaciones. Entonces, eso después con el tiempo terminó 162 organizaciones peronistas y con mucho más de 62. Y hay algo que es muy importante, Valdés. La 62 no solamente tiene que tener sindicatos, sino que puede tener agrupaciones. Por lo tanto, me parece que es una oportunidad para ustedes para ampliarse, ¿no? Creo que tenemos la oportunidad de hacer un trabajo importante, histórico, porque hay muchísimas agrupaciones que llaman para venir. Y ya mañana, mañana sábado ya estoy en Córdoba, es una reunión grande, importante, y tenemos que hacer 4 o 5 lugares, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, y ya tenemos fecha de normalización, lo que me parece que los compañeros estaban desesperados para que esto suceda, y bueno, y va a suceder, vamos a armar una ola gigantesca, Miguel Ángel, necesaria para cambiar este estado de cosas. Vos sabés que Nicolás Sergio Fittipaldi, que me dicen que es de Córdoba, dice que está haciendo una promesa de juntar mucha gente allá. Y estamos hablando de cerca de 17.000 personas. Así no es poco para empezar. Sí. No, además, ojalá que sea así, porque si el interior se moviliza, le va a dar también más sentido, ¿no? Te vamos a mandar filmación y te vamos a mandar la cantidad de gente. Lo hacemos en Fora, creo que se llama el lugar, un lugar grandísimo. Así que estamos expectantes, estamos con ganas. Yo creo que era una necesidad, con muchos chicos jóvenes, vuelvo a decirte, el chico de motoquero, Marcelo Pariente, secretario del Interior, ya empieza a viajar por todo el país. Así que vamos a ponerla de pie. Y seguramente la semana entrante, el día viernes, no sé si en el Partido Justicialista o en el Salón de Obreros de Pedro, vamos a hacer la solución como corresponde, recuperando la mística periodista, que es el primer paso, ¿no? Bueno, espero que a partir de ahora se movilicen, no se queden simplemente con el nombramiento, que trabajen, que se obliguen y que entiendan cada uno de los que ocupan un cargo que no es por la figuración, que es por el trabajo, y que tienen que bregar también para que el movimiento obrero, que está tan disperso, se junte, ¿no? Sí, lo vamos a hacer, es un compromiso militante este. Nosotros no precisamos trabajo, o sea que no precisamos lugares. Quien conduce la 62 no anda buscando trabajo, lo que anda buscando levantar las banderas del peronismo y que la gente vuelva a tener esperanza, que no tengamos la cantidad de despido que tenemos, las suspensiones, la baja de salario, economía dolarizada y salario especificado. Es muy difícil, Miguel, así que había que dar ese paso. Bueno, me alegro que se hayan animado, te digo la verdad, porque una cosa es hablar y otra cosa es hacerlo. Se habló mucho, sí. Se habló demasiado y no se podía seguir esperando. Me parece a mí, no sé. Sí, claro, va a ser así. Te vamos a tener informado de todo lo que hacemos. Te saludo, Valdés. Te mando un abrazo. Adiós. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. 7 de la mañana, 50 minutos. Bueno, ahora tienen la oportunidad de empezar a trabajar los gremios chicos, los gremios que se han comprometido a formar las 62 organizaciones. Bueno, ojalá se tome la decisión y cumplan. Están hablando ya de un acto en Córdoba para este fin de semana, 17.000 personas. Bueno, si esto es cierto, si todo esto se concreta, habrán dado un paso importante en la movilización del movimiento peronista tan quieto a nivel gremial. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, 7 de la mañana, 50 minutos. Le hablé de las agrupaciones, no le dije nada de las mujeres. Bueno, se está escuchando lo que dijo hoy temprano, ¿no? Convoquen a las mujeres. Es imprescindible, lo mismo para Moyano y para ese movimiento que estaba allí. No puede haber ausencia femenina cuando se está hablando todo el tiempo de igualdad de género. Y además, en las listas van a tener que poner el 50% de mujeres obligatoriamente, electoralmente hablando. Así que vayan pensando en las compañeras. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Bueno, Carbone, contame algo. Lisario Roldán nació en Buenos Aires el 16 de septiembre de 1873. Falleció en Altagracia, provincia de Córdoba, el 17 de agosto de 1922. Poeta, político, orador, autor teatral y periodista argentino, fue el principal orador enviado a Boulogne-sur-Mer en Francia para inaugurar el monumento al general San Martín. Hizo sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Central, ingresó a la Facultad de Derecho de Buenos Aires en 1889 y se doctoró en jurisprudencia en 1896. Militó en las filas de la Unión Cívica Nacional y fue electo diputado nacional en 1902. Miembro correspondiente de la Real Academia de la Lengua. Dejó como legado 5 libros de poema: La senda encantada, Bajo la toca de lino, Letanías de la tarde, Llamas en la noche y Poesías completas. También tiene en su obra 2 tomos de narrativa: Cuentos de amargura en el 17 y La vena del arrabal en el 20. Como dramaturgo escribió maravillosas obras de teatro: Los contagios, Las últimas violetas, El puñal de los troveros, Luz de hoguera, Cosas de París y El rosal de las ruinas, entre un total de 29 obras. Era un gran orador. En 1909 se le encomendó asistir a la inauguración del monumento al general José de San Martín en Boulogne-sur-Mer, Francia, donde pronunció una recordada pieza oratoria que comenzó diciendo: Padre nuestro, que estás en el bronce. Sus restos mortales descansan en el cementerio de la Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires. Para los que hemos leído, la oportunidad de releerlo. Y para los que no lo han hecho, bueno, tienen la oportunidad de descubrirlo. Sus libros los consiguen por muy bajo costo en las librerías de viejo de la calle Corrientes de Buenos Aires. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7:53, 12 grados 4 la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis. ¿Quién es? Buenos días, Tito Luna de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Gracias por dejarnos hablar, siempre le digo lo mismo, muy agradecido porque es una radio que nos permite por lo menos expresar, ¿no? Yo digo siempre lo mismo, señor Derrensis, basta con este verso de los arrepentidos, pongamos al país en marcha. Abramos fábrica, talleres, comercios. El pueblo quiere y necesita trabajar. Estos arrepentidos son todos millonarios, ellos, los hijos, los nietos, los bisnietos. El señor Macri, la señora Vidal, con todo respeto, basta de piripipí. Ayer un pibe de 16 años en la calle me da un ejemplo feo, horrible. Me dijo, hoy voy a asaltar el Banco Provincia acá de mi barrio. Mañana me arrepiento. Y mañana quedo libre. ¡Qué feo ejemplo! Por eso yo repito siempre lo mismo, señor Derrensis. ¡Cómo extraño cada día más a nuestro general Perón, el más grande, que daba trabajo y quería que el pueblo progrese! Y que el señor, el papá de Macri, que es un señor mayor, que bajó de un barco que vino de Europa, de Italia, en el año 49, que trate él de arrepentirse y de devolver todo el dinero que ganó y que está ganando con los chinos ahora. Por favor, para bien del país. Gracias, señor Derrensis. ¿Quién está? Hola, Alberto de Berazategui, la capital del vidrio. ¿Qué dice? Acá estoy. Estoy contento por lo de Valdés, que... Bueno. Es una luz en el túnel. Hay varias fábricas de vidrio ahí, ¿no? Hay varias, sí. Ahora, yo no entiendo una cosa, cómo hay muchas empresas que son extranjeras, que han venido con capitales extranjeros acá, ¿no? Y hay gente que ha empezado con una fabriquita chiquita, como los Catorini, por ejemplo, y ahora son líderes, tienen cantidad de fábricas en el país. Pero si no hay plata y la gente no consume, tienen que echar y parar máquinas. Claro, ¿Qué piensa? Porque además, aunque sea rico, porque además se están poniendo hasta los ricos. Los ricos de afuera no. Los empresarios que empezaron de cero acá, que empezaron con un almacén, ahora tienen supermercado. Hay muchos argentinos que empezaron así, honestamente. ¿Miguel? Señor. La tenemos en línea a la señora Miriam Gorban. Bueno, ya estamos. Lo saludo. Miriam, buen día. ¿Está ahí, Miriam? No está. Estaba. Thank you. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Buen día, Alberto de Morón. En un día muy importante de la historia, la niña, novia y esposa del general San Martín reunió a todas las damas mendocinas y mostró y ofreció todas sus joyas, todo su oro, el oro de su madre, el oro de sus tías, el oro de sus amigas, y ofreció al general San Martín toda esa fortuna para que arme el ejército de la patria. ¿Qué le parecen, Miguel, esos ejemplos al pueblo argentino? Gracias. Miguel. Adiós. Miguel. Señor. Intentamos de nuevo con la señora Miriam Gorban. A ver, Miriam, ¿está ahí? No está. No escucha, me dice que no escucha, le pusimos todo el retorno. Vamos a intentar por otra línea, Miguel. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Diego. Bueno, un día como hoy, el 17 de agosto de 1992, se suicidaba a los 49 años Daniel Mendoza. Había nacido en Buenos Aires el 4 de octubre del 43, era periodista, locutor, su verdadero nombre era Daniel Carlos Ruiz. Había adoptado el apellido Mendoza por el actor Alberto de Mendoza, quien fue su padrastro, y convivió con él desde que Daniel tenía 6 meses de edad. Se hizo periodista en Madrid después de haber sido durante mucho tiempo maestro y de haber intentado ser vendedor de automóviles. También quiso ser escritor y guardó siempre varios relatos, poemas y observaciones que había escrito. Realizó sus primeros estudios de televisión en Londres y en Madrid. Vivió 5 años en Europa y trabajó en España como asistente de dirección de unas 30 películas, entre ellas El Cid, La Caída del Imperio Romano, Más Allá de las Montañas, El Maravilloso Mundo del Circo y El Señor de la Salle, de Luis César Amadores. Directores de cine como Anthony Mann y Nicolás Ray contaron con su colaboración. En Argentina fue parte de los grandes de la radiofonía argentina en los medios periodísticos, corresponsal de Malvinas por Canal 13, y entrevistó a grandes personalidades como Juan Pablo II, Carlos Menem, Amalia Lacroze de Fortabán y hasta el genocida Ramón Camps. Si bien es cierto que nunca hay un motivo para justificar un suicidio, ¿qué te parece que lo llevó? Lo llevó la desesperación y la pena, como diría el poeta, porque pasaba un mal momento, estaba muy depresivo y había roto con su mujer y sus hijos no le hablaban, y también lo había dejado la que era su pareja en ese momento, porque y estaba totalmente solo y abandonado. Muy bien, noticias. Miguel. Noticias. Bien. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Puede comenzar a complicarse la vida de los banqueros y financistas de la Argentina. Se trata de otro arrepentido que se presentaría, Luis María Rivalla, que fuera un hombre con vinculaciones directas con Julio Devido y durante mucho tiempo uno de los importantes funcionarios del Banco de Galicia, donde empezó su carrera como cajero. También llegó a cumplir funciones en el Banco Nación. El banquero Luis María Rivalla, ex directivo del Galicia, del Nación y de otras entidades, podría sumarse a la lista de empresarios arrepentidos de los casos de corrupción y amenaza con provocar un verdadero temblor en la parte financiera. en el Banco de Galicia era donde estaban los 4 millones de pesos de la hija de la presidenta y una de las situaciones que se le ha creado, porque es la única de la familia que no tiene fueros y por la que está preocupada la senadora en el mientras tanto. Este funcionario dijo tener datos precisos de cómo salía la plata del país y esto hizo que en forma inmediata se le ofreciera ser otro arrepentido más. En la línea telefónica que pusieron para que haya llamados para ver dónde está la plata de la corrupción, hubo por lo menos 500 llamadas, de las cuales 20 de ellas son investigadas y no habría que extrañarse que haya allanamientos este fin de semana. Dos minutos pasaron de la hora 8. Caputo le sube el 3% los encajes a los banqueros para que no movilicen ese dinero la sociedad para la compra de dólares. La medida generará una absorción de liquidez de aproximadamente 60 mil millones de pesos, pero advierten que va a provocar una mayor suba de las tasas de interés. De esa forma, deducen que esa plata no irá a parar a la moneda verde. El deporte por Belgrano. Una gran victoria consiguió ayer Colón de Santa Fe a pesar de haber perdido su partido frente al San Pablo de Brasil por la Copa Sudamericana, los 16 avos de final. Cayó 1-0, tanto de Lisiero para el conjunto de San Pablo. De todas maneras fue a los tiros desde el punto del penal y allí fue más efectivo el equipo de Eduardo Domínguez. Ganó 5-3 y pasó a octavos de final de la Copa Sudamericana, donde va a ser rival del Junior de Colombia. También Botafogo pasó a esa instancia, perdió ante Nacional de Paraguay 2-1 como visitante, pero había ganado el partido de ida 2-0, por lo tanto va a ser rival de Bahía, de otro equipo de Brasil. Y Fluminense, otro equipo de Brasil, le ganó 1-0 de visitante Defensor Sporting y clasificó a la instancia de octavos de final de la Sudamericana, donde va a enfrentar al Deportivo Cuenca de Ecuador. Entonces quedaron de esta manera los octavos de final de este certamen: Millonarios de Colombia ante Independiente Santa Fe del mismo país, Liga Deportiva Universitaria de Quito ante el Deportivo Cali de Colombia, Defensa y Justicia con Banfield, Paranaense de Brasil ante Caracas de Venezuela y San Lorenzo frente a Nacional de Uruguay. Esta tarde va a haber a las 17 Copa Argentina, una nueva instancia. Allí se van a enfrentar Deportivo Maipú con Temperley en cancha de Arsenal, arbitraje de Nazareno Araza, el conjunto de Carlos Esperduti, el mendocino con Basabe, Smith, Villarino, Basterrechea y Facundo Rodríguez, Capurro, Doer, Olmedo y Figueredo, Jesús Vera y Nicolás Aguirre. Tanto Temperley lo hará con Castro, Sosa, Albarracín, Marini y De Martini, Mancinelli, Brum, Fattoli y González, Vilches y Santiago Jordana, dirigido técnicamente por Gastón Esmerado. En tanto, en boxeo se viene la velada, la pelea central de la velada, que se va a disputar en el Estadio República de Venezuela de Bolívar. Allí juega el equipo de Tinelli como local la Liga de Voleibol. A partir de las 22, el prometedor tucumano Diego el Profeta Ruiz va a defender esta noche su título latino interino supergallo del Consejo Mundial de Boxeo cuando enfrente a 10 vueltas al dominicano radicado en nuestro país, Diego Pichardo Liriano, en el combate estelar de la velada que, como ya dijimos, se va a desarrollar desde las 22 en el República de Venezuela de Bolívar y que va a ser televisada por la señal de Teis Sports. Martín Larraburo, el joven de 35 años, secretario de Aval Medina, pidió ampliar su declaración indagatoria y profundizó sobre quienes habían recibido bolsos de dinero para la campaña del 2013. El joven afirmó que José Octavis y el Cuervo Larroque, integrantes de la Cámpora, por un lado, y el Chueco Mazón por otro, habían manejado dinero que se recibió de las recaudaciones que se hacía en forma ilícita. La situación hará seguramente que los llamen a declarar a las personas mencionadas, salvo el Chueco, que como se sabe murió ya hace tiempo. 8:06 Desde que asumió la presidencia el gobierno de los globos, la inflación acumulada supera el 114%. El equipo económico del Frente Renovador analizó el informe de inflación publicado por el INDEC para el mes de julio, con un 3.1% de inflación mensual y anual, que ya alcanza el 31.2% y superará el 114% desde diciembre de 2015. De acuerdo a datos oficiales, el Frente Renovador informó que lo que era fácil manejar y que era una pavada según la campaña del candidato ahora presidente, lleva ya un 114% de descontrol inflacionario. 7 minutos pasan de la hora 8. Comienza hoy el fútbol de primera división, adelantando un partido de los que va a corresponderle a todos aquellos que participan en la mal llamada Supercopa. Hoy regresa Independiente al torneo local. Desde Buenos Aires, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. ¿Quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Hola. Sí, lo escucho. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por la figura de San Martín? ¿Por la visita de Matiz? Por el cierre de la proveedora de Adidas, por la gran entrevista a Valdés. Miguel, todo tiene que ver con todo, lo dice usted a cada rato. Mire, yo este año fui a no menos de 10 reuniones en donde se trataba el tema de la defensa nacional, donde hablan historiadores, especialistas en geopolítica y muchos militares retirados, todos canosos, y en donde siempre se tiene en el inicio de las reuniones o al final un especial recuerdo de San Martín. En la última reunión, un estúpido, con voz de estúpido, el que le habla, preguntó con voz de estúpido: todo es muy lindo, pero no se puede hacer nada para parar la venta de los regimientos, el cierre de fábricas militares, las pocas que quedaron antes de que las vendiese Menem. Quedaban 6, creo que ya cerraron 3. Abrir Río Santiago, no comprar lanchas en Israel, etcétera, etcétera. Todo tiene que ver con todo. Todos son lindas palabras, todos son lindos recuerdos, pero mientras tanto se sigue vendiendo el país. Ojalá usted me pregunte, usted hoy preguntó si en la primaria nos acordábamos de San Martín. No, si se enseñaba de verdad el papel del rol de San Martín, porque yo creo que ahora está todo desteñido y necesitan que uno ni siquiera se acuerde de los prohombres, a los efectos de que nadie quiere imitarlos. Hay que imitar, por eso ayer el presidente, en lugar de hablar de San Martín, hablaba del dólar. Hay que imitar al presente y al futuro. ¿Usted escuchó las palabras de Matiz? Salieron en el diario muy chiquititas. Y la respuesta de Aguad: estamos de vuelta con el hermano. Bueno, y por eso le pregunté al columnista, muy grave eso. Claro, Miguel, pero todo tiene que ver con todo. Yo iba a una escuela. Por eso, como todo tiene que ver con todo, a mí se me ocurre que en las fechas que hay que rescatar, por lo menos humildemente en este programa, que se le haga el homenaje. ¿Sabe por qué? Porque siempre hay alguno de los jóvenes que está escuchando que dice: che, pero yo no sabía todo esto. Yo concuerdo totalmente, Miguel, pero vuelvo a repetir, como todo tiene que ver con todo, tampoco me olvido que yo iba a una escuela donde el acto de San Martín era casi sagrado. Pero recuerdo el último acto que yo miré por la ventana y pregunté quiénes eran esos. Mientras celebrábamos la historia de San Martín, el recuerdo del padre de la patria, pasaban señores con uniforme de presos, y pregunté quiénes eran. ¿Sabes quiénes eran? Los presos de la huelga de los bancarios. Usted ya sabe a qué escuela fui. ¿A qué escuela fue? A la de Martín García. ¿Ve que todo tiene que ver con todo, Miguel? Yo lo que me acuerdo es que en un momento determinado, cuando aparecían cada uno de los detenidos, y esto pasaba nada más ni nada menos que cuando se hizo el primer empréstito del fondo. Claro. Se rapó, se movilizó y se llevó a los bancarios Campo de Mayo. No, y una parte se llevó a Martín García. No, Miguel. Y eso le iba a decir, y los que castigaban más los trasladaban. Claro, yo tenía 8 años y los veía pasar, Miguel. Y si quiere le cuento algo anecdótico, que es una broma. Los vi hacer, con pilo y pala y pico, una pileta para los oficiales. Pero yo, ahí llevé porque lo organizé personalmente. La placa. Dos barcos de personas, entre los que venía el general Fatigati, entre otros. Claro. Y pusimos una placa, y cuando me decían, vamos a firmar la placa, no, la placa que diga Movimiento Nacional. Y está en la casa donde estuvo preso Perón y dice, todavía está puesta, dice Movimiento Nacional. Un día le mando la foto. No de los que éramos, sino simplemente el nombre de todos, ¿no? Porque Martín García, que ahora entre paréntesis está abandonada. Totalmente. Con las casas abandonadas y demás. Y que alguna vez tuvo de administrador, ¿sabe a quién? ¿Sabe quién fue administrador de Martín García? Dele. Andrés Framini. Y pero yo sabía. Bueno, le dieron el año 73, le dieron la administración de eso. Bueno, allí, que es un lugar ideal para hacer muchas cosas. Pero no hoteles. Las dos veces que pero no hoteles, Miguel. ¿Cómo? Pero no hoteles, porque quisieron poner hoteles 4 estrellas. No, pero las veces que yo planteé las cosas de hacerla una cosa saludable, una cosa que se maneje a través de energía solar y demás, me miraban como diciendo, no, hay que poner un casino. Ese proyecto en cualquier momento vuelve, Miguel. Lo saludo. Un abrazo, buen fin de semana y un recuerdo para el padre de la patria. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Mira, ayer, entre las resoluciones que tomaron es obligar a que los bancos tengan más encaje, sí, para que 60.000 millones se queden atrapados y no se vuelquen al dólar, ¿no? Sí, exacto. Bueno, todo esto es parte de lo mismo. Es decir, rebobinemos. El martes hubo el llamado supermartes, es decir, un mega vencimiento de LEVAC, que ahí están distorsionando las cifras un poco, porque el vencimiento era por 525.000 millones de pesos. Aclaremos, era mucho más, lo que pasa que el Banco Central durante la semana previa estuvo recomprando anticipadamente en el mercado secundario letras, así que ojo por las cifras que se están, yo creo que están un poco escamoteando. Vencían mucho más de 525.000 millones, pero a la fecha de la licitación del martes se llegó con 525. De esas hubo una renovación desglosada. Según que los titulares de las LEVAC fuesen bancos o fuesen llamados residentes en el país o en el exterior. Traducido, esto de residente quiere decir especuladores golondrina, ¿verdad? Ellos separan los dos grandes grupos. Aproximadamente la mitad estaban de esas LEVAC que vencían estaban en manos de los bancos y la otra mitad en manos de residentes. Lo que está haciendo el Banco Central, que hay que empezar a deducirlo un poco, porque esto no está perfectamente claro y expuesto por el gobierno, es mantener las LEVAC que tienen en poder los bancos y tratar de ir vendiendo, es decir, liberándose, bajando el stock de los tenedores residentes. ¿Qué quiere decir esto? Que con los bancos se hace un arreglo y mientras se le va pagando a los tenedores particulares, que los tenedores particulares son en su mayoría fondos buitres, son parte de la bicicleta financiera. Entonces, la mitad, digamos así, creo que fue un 45%, digamos por partes iguales. La mitad que estaba en manos de los bancos lo están pasando a letes, es decir, esto que hablábamos ayer y los otros días. La deuda en pesos en Lebac, en el Banco Central, la están pasando a deuda de la tesorería dolarizada. Muy mal negocio en el peor momento en que el dólar se le escapa. Es decir, yo tengo deuda en pesos en el Banco Central y la estoy cambiando por deuda en dólares en cabeza de la tesorería. Y por otro lado, a los especuladores, digamos así, porque son especuladores financieros, se le está devolviendo la plata de las Lebac y esa plata va al dólar. Entonces, ahí es donde todavía el gobierno no ha podido, a mi juicio, tratando todo esto de interpretar lo que está ocurriendo, ¿no? No ha podido dar pie con bola, porque resulta que la presión sobre el tipo de cambio sigue. Y para que para contener la presión sobre el tipo de cambio, aumentan la tasa de interés. Por eso acá una de las medidas claves que yo veo es que lo primero que dijo Caputo el lunes que fue: señores especuladores, les mantenemos la tasa de las Lebac al 45% anual, que es una tasa récord en el mundo, se la mantenemos hasta octubre. Este es el nudo de la cuestión, es decir, este es el nudo, es decir, se le está garantizando un piso de ganancia especulativa a los especuladores financieros, a los fondos de inversión, a los, digamos, a los fondos buitres locales o importados, lo que sea. Y eso está provocando recesión y está provocando inflación en la Argentina, porque la tasa de interés es un factor de inflación. Es como, en parte, apagar el fuego con nafta. Yo, ese es, para, digamos, en apretadísima síntesis, lo que veo. Ahora, el aumento de los encajes bancarios es una medida que es correcta desde el punto de vista de que si hay dinero disponible que presiona sobre el mercado, el Banco Central tiene facultad para aumentarlo. Pero nada más que es tardío, ¿no? Hace memoria. Es demasiado tardío. Hace memoria. Antes hicieron exactamente al revés. Le dijeron que achicaran el encaje porque querían que jugaran en la timba los bancos. Es claro, por eso digo, es tardío, totalmente tardío. Esto es como, yo lo comparo, esto siempre digo, lo que la gente que se equivoca a propósito. ¿Cómo? Se acordaron demasiado tarde de la bola de nieve de Lebac. Eso lo creó el gobierno Macri. Bueno, yo te diría y nadie da explicaciones sobre eso, que es lo fundamental. Héctor, te saco de lo técnico. Yo te diría que estés atento este fin de semana. Puede haber novedades en el gabinete. Puede haber novedades en el Ministerio de Hacienda y Finanzas. ¿Novedades en cuanto a cambios de personas? Sí. No, eso nunca es descartable. En realidad, la duda, que va entre tantas dudas que uno puede tener, es cómo y por qué y para qué fue Caputo al Banco Central. Porque ahí está el nudo de la cuestión. Es decir, no nos olvidemos que esta bola de nieve la hizo Sturzenegger, renunció, se fue, se quedó tranquilo, nadie habla de él. Es más, el otro día o ayer o anteayer leía un comentario que lo sacaban como apostilla, como chusmerío, ¿no? Decía, no, que entre sus íntimos el ex titular Sturzenegger dijo que no, este no es momento para hablar, este es el momento para dejar actuar a la gente. Bueno, caramba, ¿cómo? En un momento, señor, usted dejó 1.5 billones de deuda. Tiene que explicar por lo menos por qué lo dejó, porque el gran interrogante que no se contesta es ¿por qué aumentó en forma incontrolada la deuda de las Lebac? ¿Cuál es la respuesta a esto? ¿Por qué el gobierno Macri? En realidad, yo sospecho una de las causales es el costo de haber mantenido el retraso cambiario. Porque ahora soltaron el corsé, pero durante 2 años estuvieron reprimiendo el tipo de cambio. ¿Y cómo lo hacían? Comprando dólares artificialmente, que eran dólares especulativos. Es decir, aguantaron las reservas con los capitales especulativos de corto plazo. Y este fue el costo. Es decir, este fue el costo que no fue, es el costo que se está pagando por la política de Macri de gobernar con deuda. Es lo único que ha venido a hacer desde que asumió el presidente Macri. Bueno, esto lo dijimos el primer día, ¿no? Y sí, por eso, si vos querés hacer un balance, fíjate vos que algún funcionario lo responda. ¿Qué se ha hecho durante 2 años y medio en concreto? Colocar deuda en el Tesoro, en el Banco Central, y ahora con el pacto de los bancos, que tampoco es correcto, porque se les permite a los bancos que integren esos encajes que suben con letes. no, eso mirá, sí no vale, eso es integrarlo con papeles, con vales de caja. Mira, no solamente eso, sino que ahora, por trabajo que tiene que hacer la Nación, que es en el tema ferroviario de la ciudad, resulta que se va a endeudar la ciudad autónoma de Buenos Aires, que ha pedido 300.000 prestados. 300 millones de para 300 millones de dólares, pero es para lo voy a decir las obras públicas. Sí, no, pero eso lo tiene que hacer el Estado Nacional porque tiene que ver con los ferrocarriles. Ahora, lo tiene que hacer con el otro presupuesto, no con el presupuesto de la ciudad, y lo mandan a endeudar a la ciudad. Bueno, la seguimos en la próxima, estemos atentos porque una de las cosas que están pidiendo, que lo pide la mesa chica de ellos, es el cambio de Duhovne, y lo que está pidiendo de afuera es que cambien al jefe de gabinete. Están circulando versiones fuertes, incluso hablan de que Frigerio podría ser el jefe de gabinete, otros hablan de que podría ser otro el jefe de gabinete, que quedaría como coordinador pero sin poder el actual jefe de gabinete, y le ofrecieron a Peirano o a Labaña si se quieren hacer cargo de economía. Labaña, Roberto Labaña, vuelta es. con así, este... Así es, se lo ofrecieron hace 2 semanas. Y ahora, aparentemente... No, hay la maniobra, digamos, las negociaciones políticas que yo había escuchado era que... Están buscando cómplices para el endeudamiento. Claro, el gobierno busca desesperadamente comprometer al peronismo, al llamado peronismo renovador. Porque se lo debe haber pedido el fondo. No, es que se lo están exigiendo porque dentro del propio texto de la carta de intención que se mandó, El fondo le exige acuerdo político con el ámbito parlamentario, que es el que le tiene que aprobar las leyes, y sobre todo ahora el presupuesto 2019. Las negociaciones con él. Para terminar la charla, a las 11 de la mañana hay una reunión de gobernadores, Pichetto y la CGT, y a lo mejor todo esto que quieren hacer se pincha, justamente porque dicen que no le van a aprobar el presupuesto. La seguimos el lunes. Bueno, buen fin de semana. Adiós. Chao. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En 1945 se entregaba en Mar del Plata el segundo submarino alemán, el UE-77. A las 9 de la mañana del 17 de agosto del 45, el submarino U-977 emergía a 8 millas de las costas de Mar del Plata, en la proximidad de un grupo de naves de la Armada Argentina que retomaban al puerto. Eran los rastreadores Aras Seguí y Aras Pi, y el submarino Aras Alta. Nuevamente, por medio de señales luminosas, la nave alemana se identificó y su comandante, capitán de fragata Heinz Schäfer, aceptaba ser abordado por una reducida dotación al mando del teniente de fragata Rodolfo Sainz Valiente. Escoltado por las naves argentinas, el U-977 ingresó a la base naval del puerto de Mar del Plata el 11, un día como hoy, a las 11 de la mañana. El submarino había zarpado de su país el 26 de abril, reaprovisionándose en Dinamarca el 2 de mayo y se dirigía a su área de patrulla frente al puerto de Soltenham en Inglaterra. La orden de rendición sorprendió a los tripulantes, que dieron rumbo hacia Sudamérica y eligieron la Argentina para rendirse. Miguel, señor, está en línea el señor Carlos Villagra. Bueno, vamos a hablar con Villagra porque hay una inquietud muy grande. Lo hemos palpado durante la semana esta y la pasada por el tema de los medicamentos y demás, pero me parece que hay una crisis con las farmacias muy profunda, y qué mejor que él, que es el titular de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales, para que nos explique qué está pasando con el gobierno y qué está pasando con la deuda. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, contame, ¿qué pasa con las farmacias? Bueno, las farmacias no están fuera del contexto del país, y evidentemente iban a entrar dentro de la catástrofe económica y social que tiene Argentina. ¿Y por qué digo económica y social? Porque cuando faltan los medicamentos, si no se abastece a la población, sean estos jubilados, niños, quien fuere, se crea un problema social en la familia y en la sociedad. Es igual que la comida, o peor. Ahora, yo tengo la información que el 29 se van a movilizar. ¿Esa movilización qué incluye? ¿Todas las cámaras de farmacia? Sí, se va a los tribunales por el tema de Farmaciti, por el tema del caos económico que tienen la farmacia, la falta de pago, porque las obras sociales, vos sabés bien, lo has informado, están en estado de quiebre todas, ¿por qué? Porque la superintendencia le está debiendo a los lo que le está reclamando la CGT y los gremios, y porque además el PAMI está debiendo atrasado del convenio anterior. Estamos hablando de 21.000 millones de pesos de deuda. Es una cifra que ahora, en este momento, pasa como con lo que aparece en los medios de lo que se llevaron y de lo que dejaron de llevarse. Es decir, nadie sabe calcular las deudas. ¿Por qué te digo esto? Vos no podés calcular la deuda porque yo me despierto hoy a la mañana, miro así y dice el dólar 38, el otro día 25, el otro día 15. Es decir, ¿hay valor del dinero? ¿Hay un valor? Yo te pregunto. Sí. No, y sobre todo, ¿sabes por qué te digo esto? Porque como los medicamentos se manejan con dólares, porque se manejan importados muchos de ellos, yo no sé cuál es la noción, efectivamente, como vos decís, cuál es el monto que se debe o dónde está fluctuando. No, yo te puedo decir lo que vale hoy por el dólar, pero no te puedo decir por las deudas. Claro. No te puedo decir por las deudas, porque ¿qué pasa? A mí el PAMI, por ejemplo, me debe del año 16, 17, 18. Entonces yo no sé calcular la deuda, el monto de la deuda, qué valor tiene, porque son 3.500 millones, y vos decís, pero ¿a cuánto lo actualizan hoy? Porque no me actualiza el PAMI cualquier institución la deuda. Sí, o sea, te paga lo viejo y te paga al valor internacional de ese momento, vos lo multiplicás al valor real cuando cobras y es un desastre. Claro, y encima me lo pagan en cuotas, me dice, bueno, yo debo esto, y la única salida que tengo es pagarle 10 cuotas. Y ahí está la situación que tiene la farmacia, de un caos económico, financiero, que tampoco pueden controlar. Yo le pregunto, ¿pero cuánto es la deuda que tiene con vos la obra social? Mira, y ya no la puedo calcular, porque como me pagaron un puchito el mes de febrero del 16, y otro puchito después me pagaron del 17, y otro puchito, y dice, mira, esos puchitos no sé calcularlos como puntualizarlo, yo sé que debo y estoy en estado de quiebra, pero no sé cómo. Entonces sigue la máquina hasta que un día revienta. Ahora, Carlos, no paga. 150 farmacias en lo que va del año han cerrado en Argentina. ¿Cuántas? 250 farmacias, aproximadamente 248, pero yo te lo redondeo, han cerrado el territorio del país. Vos sabés que me llama la atención, porque no solo debe el PAMI, sino que debe el IOMA, es decir, es como si al Estado, digamos, del gobierno de Cambiemos, no le importa nada la salud, y en todo caso lo primero que se hace es ajustar en la salud, ¿no? Mirá, fíjate, yo hablaba con los compañeros municipales de la provincia de Buenos Aires y todavía están agradecidos de que se pueda atender IOMA, porque ¿sabés cuánto le representa a un municipal la prestación médica y farmacéutica de su sueldo? El 30%. No. ¿Sabés por qué? Porque es lo único que tienen. Porque el mínimo de un municipal ronda entre 4, 5, 6 mil pesos. El mínimo. Cuando se habla de los jubilados, no se tiene en cuenta también los trabajadores. Por eso es que la señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires, cuando habla, recién ahora pudieron unificar el convenio para elevarlo a 12 mil pesos. Recién ahora, ¿estamos en qué año y en qué siglo? Es decir, Argentina está atrasada desde cuando Menem dejó el gobierno. ¿Y por qué digo de Menem cuando dejó el gobierno? Porque cuando Menem deja el gobierno se termina en la convertibilidad, que era cuando vos tenías un peso, un dólar, y vos podías controlar lo que ganabas. No estoy diciendo que estaba bien o mal, no estoy haciendo defensa. Estoy diciendo que desde esa época hemos perdido el timón de los salarios y de la ganancia de incluso del ciudadano que tiene comercio. Ahora, se están, sujetando la entrega de medicamentos al PAMI, están entregando menos, ¿qué está pasando? No, el PAMI ha reducido su vademécum y como, la verdad es que el gobierno manotea, porque es así, manotea, le saca al ANSES el dinero para llevárselo al Estado para cubrir la falencia que tienen en otros lugares, y claro, entonces entra menos plata al PAMI. Y como los salarios son bajos, entra menos aporte. ¿Y qué pasa cuando me dicen, cómo arreglás el problema de PAMI? El problema de PAMI se arregla si todas esas cajitas de profesionales, de abogados, de médicos, de ingenieros, de farmacéuticos, de todas esas cajas que hay aparte, ingresaron al PAMI. Entonces el PAMI tendría aporte de sueldo mucho más alto. Fíjate vos que el Congreso tiene su obra social, pero no aporta PAMI. Fulano no aporta PAMI. Es decir, al PAMI se aporta únicamente los salarios más bajos de los trabajadores más bajos. Y los revientan a los jubilados, porque históricamente estos jubilados son los que se aguantaron toda la dictadura militar, estos jubilados son los que trajeron a Perón, y estos jubilados son los que dieron sus hijos para matarlos en Malvinas. Y a estos jubilados precisamente los castiga el Fondo Monetario Internacional porque evidentemente los odia históricamente. Ya que me estás hablando de Perón, sé que asumiste como responsable de Relaciones Internacionales de la 62, contame un poco, hablábamos hoy temprano con Valdés, contame un poco de esta nueva 62 peronista. La 62 es una necesidad política de la organización del peronismo hacia las elecciones del 19. No es ningún misterio que la CGT se va a reorganizar y obviamente no podía faltar la presencia de las 62 organizaciones peronistas como, digamos, presencia mayoritaria del pensamiento de los trabajadores. Entonces, había que normalizarla, había que institucionalizarla, había que democratizarla y poner dirigencia nueva, caras nuevas, sin prontuario, sin ningún tipo de inconveniente. Ingresó gente del interior, por primera vez, no fueron solamente los sindicatos de capital que abarcaron todos los puestos, y son hombres jóvenes. Nosotros, los más viejos, estamos en la retaguardia para poder apoyarlos y poder darle fuerza, pero lo que buscamos es tener presencia, nuevamente, como peronistas que somos, en la CGT, en la nueva conducción de la CGT, y luego reconquistar las bancadas que le corresponde al movimiento obrero, que son el 30 y pico % del movimiento, dentro del Congreso de la Nación, para defender los derechos de los trabajadores, los jubilados y la población en general. Mira, no se lo dije a Valdés porque se me pasó, pero te aprovecho para decírtelo a vos, pues ya lo dije por radio. Tanto ayer lo que hizo Moyano en Atlanta, donde había solamente dos mujeres en el palco, como el hecho de los cargos que ocuparon en ese sentido las mujeres, me parece que el gremialismo tiene que insistir en que aparezcan más dirigentes femeninos, porque además la ley electoral elige la paridad, y uno de los detalles que hay que cuidar justamente son los derechos que Perón le dio a la mujer, porque hasta Perón la mujer no votaba, no existía en la vida política argentina. Pero me parece que, yo sé que no son tantas las que militan el sindicalismo, pero me parece que llegó el momento que a través de las agrupaciones, porque la 62 puede meter agrupaciones adentro, puede acoplar agrupaciones peronistas, sindicales, tienen la gran oportunidad de convocar a las mujeres. Creo, Carlos, que ese sería el rol principal, de que aparezcan el sector femenino fuerte dentro del gremialismo, ¿no? Tengo para darte una explicación. Hay muchas mujeres que militan. Lo que no pueden es ocupar cargos directivos que tengan que cumplir. Y te explico. Esto es lo que nos dicen las compañeras. Nosotros vamos a acompañarlo en la secretaría para trabajar, pero tenemos horario acotado, dice. Por ejemplo, cuando hay reuniones, y son reuniones que se empiezan a las 6 de la tarde, no se pueden quedar por una razón de que tienen que atender su familia. Esto es de la vida, desgraciadamente. La función sigue siendo de mamá de las mujeres y de la familia de las mujeres. Entonces te dicen, mirá, yo no puedo estar en el consejo directivo porque no puedo quedarme en la reunión, no puedo viajar, ir a otra provincia, a moverme como ustedes, porque tengo chicos, tengo que atender la familia. Entonces, el problema no es que no tenemos militantes, tenemos, pero están en la secretaría. No, es que yo sé que la militante mujer existe. Lo que te quiero decir es que en la dirigencia sindical, mira, me estoy acordando ahora de esta chica de Sanidad, ¿cómo se llamaba? Susana, que asumió como trombiro de la CGT, ¿te acordás? Susana Rueda. Susana Rueda. Rosario. ¿Te acordás que fue, asumió como trombiro de la CGT en un momento? Claro, bueno, recordarle la que tenía ya. Claro. Es decir, a ver, vuelvo a explicarte, si una compañera nuestra de 30 y pico de años está casada y tiene un chico que... No, pero por supuesto, es entendible. Pero digo que de pronto, en las agrupaciones donde no tiene la obligación de un cargo, que la mujer haga acto de presencia porque puede estar la agrupación X, te digo, de cualquier lado, de testigo. Nosotros la sancionada tenemos, yo no voy a descubrir la edad que tiene la compañera, pero es una militante hace años. Que ya tiene chico grande y tiene libertad, claro, para moverse. Claro, claro. La desgracia de todo esto, que el Ministerio de Trabajo no te está otorgando los permisos gremiales. ¿Comprendés? Entonces, no está reconociendo delegados. En la guerra contra los sindicatos, cualquiera sean estos, sindicatos más acercados al gobierno o menos acercados al gobierno, cuando va al Ministerio de Trabajo no le dan nada, nada. Tenemos un Ministerio de Trabajo que quiere anular todas las conquistas de las organizaciones sindicales. No solamente las organizaciones sindicales, sino que fue por las cooperativas, fue por las mutuales y por toda organización popular. Todo eso que Perón llamó organizaciones libres del pueblo, claro, ellos las quieren destruir. Antes que aparecieran las ONG, Perón ya hablaba de eso, ¿no? Claro, precisamente dice, no hay activismo. Activismo hay, por eso se arman esas organizaciones populares, llamadas sociales, que salen a la calle y activan, y son muy activistas. Todas las organizaciones son activistas, sean de izquierda, de derecha, peronista, no peronista, pero no le dan personería y no le dan lo que les corresponde por ley, porque lo que precisamente quiere modificar el gobierno es la ley de asociaciones profesionales, donde le quite todos los derechos a todas las organizaciones. ¿Por qué? Porque sabe que lo único que puede organizarse, y sabe porque Perón se lo dijo, la columna vertebral del Movimiento Nacional y Popular, son las organizaciones sindicales, son las organizaciones populares. Evidentemente, de política entienden estos muchachos, lo que no entienden es de economía. O entienden demasiado. No, entienden demasiado de cómo hacer negocio con la economía. No, entienden demasiado para hacer el mal. Bueno, por eso. Volver al principio. O sea, el 29, ¿qué va a pasar con los reclamos de la farmacia? ¿Van a ir al Congreso? ¿Qué van a hacer? El 29 nosotros vamos a la Suprema Corte de Justicia a reclamarle que se expida por la provincia de Buenos Aires sobre el tema de Pharmacity, que lo está encajonando, y Pharmacity está facturando con el quit de Pharmacity, con los locales que tiene de perfumería, y está haciendo una defraudación al Estado. Y el otro es que nosotros queremos establecer que el profesional y la farmacia es el ente de salud auxiliar de la salud pública, porque cuando vos tenés un problema en cualquier lugar del territorio del país, que no tenés un servicio a menos de 100 o 200 kilómetros sanitarios, concurrís a la farmacia. Entonces, de una vez por todas, démosle la categoría que corresponde y el reconocimiento profesional que corresponde, porque si no, estamos aislados del sistema de salud. El problema que tiene hoy el país, que se quedó sin Estado, hay gobierno, y la gente no entiende cuando uno explica esto. El Estado es lo que continúa, es lo que se ocupa de la salud, la educación, la seguridad, de los problemas de los jubilados, de los problemas de Estado. Bueno, eso es lo que falta en Argentina, es lo que el compañero, el amigo, el presidente, para que vea que nadie lo quiere destrozar, y lo hablamos amigablemente, no ha podido asumir, él no ha podido asumir el Estado. Entonces hay un caos en el país porque no hay Estado. Hay gobierno, pero no hay Estado. Y al no estar Estado, todo va a la deriva. Salud pública no existe, nadie sabe quién es el ministro. Y el ministro estuvo a favor del aborto. Es decir, y es médico, le faltó... en el Congreso le preguntaron, ¿pero usted hizo el juramento? Sí, no sabía si había hecho el juramento o no lo había hecho. Evidentemente, psicográficos, claro, si hubiera hecho juramento no puede hacer eso. Bueno, te saludo y te prometo que vamos a seguir con el tema de la 62, ya se lo dije a Valdés, pero depende de ustedes que trabajen. Acá hay un proceso importantísimo y que tiene que llamar la atención. La 62 nació nuevamente, o se renovó nuevamente, en la sede del Partido Justicialista el otro día. Sí. Bueno, y lo que indica es que ya nosotros tenemos unidad concreta con todos los sectores. Esto no indica de que estemos ya armando lista para el partido, pero que sepan que el peronismo va a dar batalla con sus organizaciones, no solamente en la calle, sino que también en las elecciones con sus propios candidatos del movimiento obrero para defender los derechos de quienes... recordamos que en la época de Menem o de Alfonsín, cuando empezó la democracia, teníamos 30 y pico de legisladores y hoy escasamente tenemos 3. Te saludo, Vidagra, hasta la próxima. Igualmente. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 8:43. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En 1780 se inaugura el Tribunal de Protocato de la Primera Escuela de Medicina de Buenos Aires, justamente en 1780. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. El protomedicato era el comienzo ya virtualmente de la enseñanza de la medicina. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. A las 6 empezábamos en el día de San Martín de esta manera. Argentino, de nuevo.

el país atraviesa la crisis de identidad. Ningún niño sabrá por qué creerá que el lunes, se fijará alguna vez en el almanaque, no, San Martín no murió el 17 de agosto, murió el 20 y algo, porque yo me acuerdo que en el colegio el 20 y algo hacíamos la fiesta y era el feriado. Es de una increíble e inaceptable imprudencia histórica lo que han hecho con la fecha del paso a la inmortalidad del padre de la patria. Gloria y honor a San Martín, más allá de aquellos que creen que la patria es una semana larga de turismo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Esta es la fecha del fútbol de primera división que comienza hoy. En el día de hoy, entonces, en la segunda fecha de la Superliga, a las 19, Talleres de Córdoba, Rosario Central, arbitraje de Andrés Merlos, y a las 21, en Rosario, Newell's Old Boys, Independiente, Mauro Vigliano. Mañana, 13:15, Defensa y Justicia, Atlético Tucumán, Fernando Espinosa, 15:30, Banfield, Gimnasia y Grima La Plata, Ariel Penel, 17:45, Argentino Junior, Godoy Cruz de Mendoza, Pablo Echavarría, y a las 20, en el Monumental, River Belgrano de Córdoba, Silvio Truco. El domingo, a las 11 de la mañana, San Martín de San Juan, Patronato de Paraná, Fernando Rapalini. A las 13:15 en Santa Fe, Colón Tigre, Germán Delfino. 15:30 en Mar del Plata, Aldo Civi Huracán, Néstor Pitana. 17:45 en el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo Lanús, Fernando Echenique. Y a las 20 en el Cilindro Mágico de Avellaneda, Racing Vélez, Nicolás La Molina. La fecha se completa el lunes con dos partidos, 15:30 en Cancha de Quilmes, Estudiantes de La Plata, Boca, Diego Aval. Y a las 17:45 en Tucumán, San Martín, Unión de Santa Fe, Patricio Lusto. Diego. Bueno, lo último que nos queda del día de hoy, lo que no hemos podido contar y no lo vamos a poder contar porque eran demasiadas cosas. Ayer, a los 76 años, murió Aretha Franklin, la reina del soul, una de las grandes cantantes, la última de las divas de la canción afro-norteamericana. En 1969 nacía, cumpleaños hoy, Maru Botana, cocinera y madre de una carrada de chicos. En 1911 moría Martín Malarro, que había nacido en 1896, uno de los primeros pintores artistas plásticos argentinos. En 1971, John Fitzgerald Kennedy inauguraba la Alianza para el Progreso, la que se abrazaba Arturo Frondizi con mucha fuerza. En 1957 nacía, hoy cumpleaños, Ricardo Mollo, el más tanguero de los rockeros argentinos. En 1962, por primera vez, dos astronautas rusos soviéticos daban la vuelta a la Tierra. Hoy cumpleaños, nació en 1952, el máximo representante de que hizo conocer el tenis argentino en el mundo, Guillermo Vilas. Y en 1978 terminaba el primer vuelo en globo transatlántico tras establecer una nueva marca de distancia de 5.000 kilómetros y una marca de duración de 137 horas 6 minutos que había despegado del pesquero Le Mans, en la isla de Maine, y aterrizó en Francia, en Nicerey. En 1954, hoy cumpleaños, nacía Antonio Ríos, al que le decíamos una pronta mejoría porque justamente está internado con problema renal y cálculos en la vesícula. Bueno, ¿y en deporte qué tenemos para cerrar? Y en deporte, lo más importante, Miguel, y esto es una buena noticia para la gente de Racing, de cara al choque de vuelta por la Copa Libertadores entre River y Racing, a el conjunto que dirige Marcelo Gallardo se le desgarró Ignacio Escoco. Se suman a la lesión que tiene Gonzalo Montiel y Camilo Mayor. Pero no es una buena noticia para Racing, es una mala noticia para River. Bueno, depende cómo se vea. Si uno es hincha de Racing, no puede especular con la salud de los demás. Bueno, pero se desgarró. Es una pieza clave en el equipo de Gallardo, sí, bueno, Miguel. También era clave el zaguero que lo tenía que marcar en Racing, jugó el suplente y jugó bien. Y sí, seguro, seguro. Pero bueno, en lo previo es una buena noticia, que Escoco no va a estar en el partido de vuelta frente a Racing. La noticia es al revés. Es una mala noticia para River. Por eso, depende de qué lado se mire, Miguel. La noticia es que se desgarró y es una mala noticia. Y es una mala noticia para la gente de River, no para la de Racing. Otra vez con los mismos. No queremos ventaja de ese tipo, viejo. Bueno, está bien, Miguel. Aparte, tenemos que ir, y para irnos en este día, recordándole a los dirigentes políticos argentinos de todos los tiempos que San Martín, por más que lo quieran esconder, es el padre de la patria y es el integrante primero de aquella trilogía histórica que modificó la Argentina. San Martín, Rosas, Perón, los que de alguna manera son los sostenes de la tercera posición. La marcha de San Lorenzo es el distintivo del combate, de la lucha y del triunfo. Nos vamos con esto. Tras los muros, sordo ruido, oírse dejan de corceles y de acero. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. El clarín, el jinete sonó y la voz del gran jefe a la guerra ordenó. Pelearemos como nuestros hermanos los indios, si es necesario, en pelota, pero lucharemos. San Martín. ¿Cuál precio a la victoria? Su vida rinde, haciéndose inmortal. Y allí salvó su arrojo, la vida tan naciente, de medio continente, honor, honor real, Cabral. Argentino, serás lo que debas ser, o si no, no serás nada. Hasta la próxima, que será Dios mediante el lunes. Gloria y honor al Padre de la Patria. Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria, ¿cuál precio a la victoria? Su vida rinde, haciéndose inmortal, y allí salvó.